Hola amigos, ¿cómo están? Estamos completamente en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook de Planeta Urantia. Tal y como lo comentamos en nuestro directo anterior, lo prometido es deuda. Estamos iniciando esta transmisión en exclusiva para todos nuestros suscriptores de Facebook. Recuerden que en el directo anterior tuvimos unos problemas técnicos. En ese directo recuerden que hablamos sobre la rebelión de Lucifer y sobre la verdadera misión de Jesús de Nazaret. Ese directo, aparte de que estuvo un poco atropellado, no pudimos hacer una transmisión simultánea tanto en Facebook como en YouTube, pero por lo mismo en esta ocasión estamos iniciando en exclusiva para todos nuestros amigos de Facebook, que en aquella ocasión pues se quedaron fuera. Aquellos que estén viendo este video en diferido, bueno, les vamos a ir platicando en lo que empieza a conectarse la audiencia, que este video va a tratar acerca de los maravillosos circuitos del espíritu. ¿A qué nos referimos con los circuitos del espíritu? Bueno, es esa internet, esa especie de internet espiritual que baña todo el universo maestro y que explica muchos de los fenómenos, hasta cierto punto paranormales o extraordinarios, que ocurren en los mundos materiales como Urantia. Ya empezaron a llegar las primeras vistas. Por favor, me indican si tenemos algún problema de audio, si escucho mucho eco, etcétera, para irlo corrigiendo en el transcurso de la transmisión. Entonces, la intención es precisamente que el día de hoy hablemos acerca de esos circuitos que existen, que se describen muy bien en el libro Urantia y que nos ayudan a explicar precisamente ese tipo de fenómenos hasta cierto punto raros y extraños, que en muchas ocasiones pretenden explicarse con lo que es las teorías de la reencarnación, las vidas pasadas. Pero no, según la filosofía del libro Urantia, recuerden que la reencarnación como tal se niega rotundamente, no existe, es un fenómeno que no existe, pero el libro Urantia ofrece esa alternativa de explicar entonces qué pasa con esas vivencias extrañas que ocurren en este mundo desde tiempos inmemoriales. Los invitamos a aquellos que se vayan conectando, que vayan compartiendo el video para que precisamente más y más personas se unan a la transmisión. Ya está en la transmisión Mr. Pipa Pipa, creo. Hay varios usuarios ya conectados. Si gustan saludarnos, aquí estamos a su disposición. Y vamos a empezar a platicar acerca de lo que se va a tratar este directo. Tal y como les decía anteriormente, en la ocasión anterior, en el directo de la rebelión de Lucifer, no tuvimos oportunidad de transmitir al mismo tiempo tanto en Facebook como en YouTube, y por lo tanto decidimos hacer este directo en especial para la gente de Facebook. Ya tenemos más de 1,000 suscriptores en nuestra fanpage, en nuestro perfil tenemos 300 seguidores. En YouTube ya llevamos 3,000 seguidores, pero independientemente de los números, los videos en directo y estas especie de tertulias que estamos haciendo de manera quincenal, de manera mensual, dependiendo nuestras actividades, han sido todo un éxito. Los podcasts que hemos subido al respecto, el audio de estos directos que hemos subido en iVoox y que hemos subido en iTunes, también han tenido muchos buenos comentarios, muy buenos puntajes. Y pues les agradecemos enormemente todo su apoyo y sobre todo su participación en los mismos. Recuerden que esta es una especie de tertulia informal. No tenemos el libro Durante aquí, sobre la mesa donde estamos transmitiendo. ¿Por qué? Porque queremos que precisamente sea una lluvia de ideas, una lluvia de conceptos y sobre todo una charla entre amigos, como lo haríamos por ejemplo en la sala de su casa, en algún café-restaurante, en algún bar, y hablar acerca de lo que nos gusta, que es la quinta revelación, el libro de Urantia. Entonces, ya empezaron las primeras conexiones, vamos a seguir esperando a que lleguen más usuarios, pero para aquellos que ya nos están viendo en vivo y aquellos que nos estén escuchando y viendo en diferido, pues vamos a empezar a platicar con respecto a los puntuales. ¿Qué son los circuitos del espíritu? El libro Urantia dedica muchos capítulos, mucho texto, dice, por favor, suban luego el video para verlo diferido. Claro que sí, lo vamos a subir en Facebook, se queda obviamente, una vez que es transmitido, se queda guardado en la fanpage de Facebook. Y posteriormente, en cuanto se procese el video, yo creo que hoy como en unas 2 horas después de que termine el directo, lo vamos a subir también a YouTube y a nuestras demás redes sociales. Tenemos presencia en Instagram, Tenemos presencia en Twitter, obviamente en Facebook, en YouTube, y tenemos nuestros dos blogs. Uno de ellos que ya lo teníamos, se podría decir, perdido, pero que afortunadamente pudimos recuperar en Blogspot. Y otro que es nuestro blog ya tradicional, que es el que tenemos en planetaurantia.tumblr.com. Muy bien, Gerardo, pues muchísimas gracias por tu sugerencia y así lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar para que también se pueda ver en diferido. Y recuerden que también aquellos que están ahorita disfrutando del video de manera diferida pueden seguir participando a través de las cajas de comentarios. Nosotros seguimos al pendiente, hay muchos otros usuarios que también nos ayudan a contestar sus dudas y sus preguntas. Entonces, esta va a ser una especie de charla, una especie de tertulia entre amigos, así muy informal. Por lo tanto, muy probablemente algunas de las cifras que se mencionen, algunos de los conceptos, pues requieran cierta aclaración y requiera después ir al libro Durantia a verificarlos o a corregirlos. Eso nos pasó en el directo anterior, que fue un directo de 3 horas y media, donde hablamos sobre la rebelión de Lucifer. Y muchas de las cifras, de las fechas que mencionamos en ese directo, eran un tanto cuanto erróneas. Pero la explicación precisamente fue esa, de que esta es una charla entre amigos. Es como que si un día ustedes y yo nos viéramos en una plaza pública, sin traer el libro Durantia a la mano y después de haberlo leído, nos pusiéramos a platicar de estos temas. Y queremos hacerlo así porque es la mejor forma de entrenar nuestro discernimiento respecto a la revelación, nuestro espíritu de la verdad, del cual vamos a hablar un poco el día de hoy, y también a nuestro ajustador de pensamiento. La forma de interactuar entre nosotros, entre los Urantians o Urantianos, como también se nos conoce, debe de ser así. El libro Urantia mismo se considera una revelación, la quinta revelación, pero se autodescarta como un libro sagrado, como un libro que deba de traerse siempre bajo el brazo. Se quiere evitar precisamente lo que ocurrió con la Biblia y el Corán, que se han vuelto de piedra, que se han vuelto inamovibles, que en muchas religiones están libres de interpretación, que no se puede especular a partir de lo que se dice ahí. Nosotros no queremos eso. Los mismos reveladores no quieren eso. Quieren que nosotros, a partir de la quinta revelación, saquemos nuestras propias conjeturas. Por eso es que muchos temas quedan a la interpretación y en muchos párrafos, sobre todo en los capítulos de los circuitos del espíritu, los mismos reveladores dicen que se atreven a opinar de, que se atreven a especular de. ¿Por qué? Porque realmente este es un fenómeno, esta es una red de comunicación tan grande y tan compleja que incluso los mismos reveladores desconocen cuál es su total alcance. Y por lo tanto, solamente emiten ciertos conceptos que aún así son muy valiosos y que a nosotros el día de hoy nos van a ayudar a especular qué pasa entonces con esos circuitos del espíritu. Como todos ustedes ya deben de saber, si es que ya cuando menos han leído una sola vez el libro Urantia, los circuitos del espíritu son conexiones que circulan a través de todo el universo. Esas conexiones o esas transmisiones o esas vías de comunicación tienen su origen en el paraíso, en la isla nuclear del paraíso, en el centro gravitacional y existencial y temporal de todas las cosas. Haciendo una analogía de lo que son los circuitos del espíritu con lo que es el lenguaje, la jerga de los informáticos, creo yo que muchos de ustedes, vamos, podríamos hablar en términos informáticos porque ya la mayoría de los que usamos estos medios de comunicación sabemos algo de informática, cuando menos algo muy básico. Se podría decir que la isla del paraíso es el servidor principal, el servidor maestro, a donde llegan todas esas conexiones de los circuitos del espíritu. Los circuitos del espíritu son los canales, son las fibras ópticas, son los medios de comunicación a través de las cuales se comunican cada una de las criaturas espirituales y con cierto nivel de inteligencia de todo el universo maestro. Estamos hablando de una mega red, de una red universal de comunicaciones. Esa es la red, o bueno, gran parte de esa red es la que nos quitaron su conexión cuando nuestro planeta cayó en rebelión. Si recuerdan en el directo anterior, y obviamente en videos que hay en YouTube y en el mismo libro Urantia, se menciona que una vez que estalló la rebelión en nuestro planeta, se cortaron los circuitos de comunicación con el resto del universo, con los administradores del universo. Se referían a estos circuitos, a los circuitos de los cuales vamos a hablar y especular, recuerden muy bien, especular el día de hoy. Esa mega internet, o vamos a llamarle ya a partir de este momento, esa internet espiritual es fundamental en el funcionamiento de la administración de todos los mundos habitados, de todos los sistemas planetarios, de todas las constelaciones, de los universos y de los superuniversos. Y esto fue una contribución que solamente el libro Urantia, como revelación, ha tenido. En la Biblia sí llega un poco a especular acerca de que el Espíritu Santo baña toda la creación de Dios Padre. Pero en el libro Urantia se dice a ciencia cierta, o sea, se dice de manera muy clara o casi de manera completa, qué son esos circuitos, cómo es que se da esa comunicación. Ya están empezando a llegar los primeros suscriptores que vienen de YouTube. Les agradecemos mucho. Pusimos un pequeño anuncio ahí en nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran pasar de YouTube para acá, pues pueden seguirnos en vivo. Si no, de todos modos, el video, insisto, lo vamos a subir un ratito más a esa red social, que es la columna vertebral del proyecto de Planeta Urantia. Recuerden que Planeta Urantia es una forma en la que estamos varios integrantes, entre ellos su servidor, Jorge Arcega, cuyo nickname en las redes sociales es Agondonter. Es la forma en la que los integrantes de Planeta Urantia estamos tratando de compartir y de distribuir la quinta revelación. Es un esfuerzo que hacemos de manera altruista y que hacemos con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque nos encanta hablar de este tema. Nos encanta. Hay un meme, uno de los primeros memes que hicimos para la red social de Planeta Urantia, decía: me encanta Dios desde que leí el libro Urantia. En eso estamos. A nosotros nos encanta Dios y nos encanta hablar del libro Urantia por lo mismo. Nos dice Uri Kui, dice: ojalá sigan dando seguimiento a estos lives. Claro que sí, claro que sí. Mira, la intención, Uri, es, y todos los demás obviamente, es que hagamos un directo en YouTube al mes y también un directo en Facebook al mes. Es decir, vamos a hacer directos cada 15 días. Uno en Facebook, uno en YouTube. Uno en Facebook, uno en YouTube. En lo que encontramos la forma de hacer los directos en ambas redes sociales. Ese fue el intento fallido que tuvimos la semana pasada. Lamentablemente no nos salió bien y por lo tanto mejor decidimos hacerlo así. Atender a nuestras dos más grandes audiencias. Que bueno, ante los ojos de otros YouTubers o de otras fanpage de Facebook, podría decir que nuestra audiencia es pequeña, pero no, realmente en cuanto a proporción de la gente que conoce de estos temas y que conoce de la quinta revelación, pues tenemos bastantes suscriptores. Entonces les comentaba, una de las principales aportaciones que tiene el libro Urantia como revelación es tocar estos temas de los circuitos del espíritu, explicar y comentar que existen, que es una red que se utiliza mucho. Incluso es tan importante esta red que al castigar a un planeta que se volvió rebelde, se le corta el acceso a gran parte de esa red. Dice Pamela Abarca: ¿cómo estás? Aquí desde Chile, una orantiana que quiere saber. Muchísimas gracias. Saludos, Pamela. Aquí estamos transmitiendo nosotros desde México, desde el occidente de México, una ciudad que se llama Tepic, Nayarit, muy cerca del Pacífico. Estamos transmitiendo estos directos y lo vamos a hacer cuando menos una vez al mes. Este es el primero de Facebook. Hemos ya realizado tres anteriores en YouTube. Los invitamos a visitarlos. Están muy amenos. El último duró 3 horas y media. Lo hicimos ya muy noche. Estábamos algo cansados, pero estaba tan interesante el tema. Y estuvimos dando incluso hasta algunos consejos a Caligastia y sus rebeldes. Estaba tan interesante que terminó creo que a la 1:30 de la mañana, hora de aquí de México. Por lo tanto, en esta ocasión decidimos hacerlo un poquito más temprano, porque así nos solicitaron aquellos que estuvieron en la transmisión. Dijeron: oye, haz los directos un poco más, unas horas más temprano. Lo estamos haciendo así, vamos a ir experimentando. En ocasiones será más temprano, más tarde. Vamos a ir afinando todo este tipo de transmisiones. Entonces, muchas gracias, Pamela, y esperamos que te guste lo que vamos a hablar el día de hoy. Los circuitos del espíritu son tan importantes, esa internet espiritual es tan importante, que una forma de castigar o de aislar, se podría decir, a lo mejor no tanto castigar, que sabemos que realmente los administradores universales no operan así, pero una forma de restringir un planeta que ha caído en rebelión es cortarle, ponerlo en cuarentena, y esa cuarentena implica cortarle la comunicación de la mayoría de estos circuitos del espíritu. ¿Por qué hacen eso? Porque muchos de esos espíritus, sobre todo los espíritus superiores, que de ellos hay diferentes tipos y de diferente nivel espiritual y de importancia, muchos de esos circuitos, a través de esos circuitos se maneja una información privilegiada, una información sobre el presente, el pasado y el futuro de dicho planeta, de dichas personas que viven en ese planeta, incluso de los seres vegetales y animales de dicho planeta. Es por eso que es importante, a la hora de un conflicto, a la hora de una cuarentena, quitarle ancho de banda, se podría decir, nuevamente con los argots informáticos. Lo que hicieron ellos fue quitarle ancho de banda a esos circuitos y volverlo una especie de intranet, una red exclusiva para nuestro planeta, y que para salir solamente lo hiciera por ciertos vehículos, por ciertos canales autorizados. Una vez que finalice la rebelión, una vez que finalice la cuarentena de nuestro mundo, de nuestro planeta Urantia, muy probablemente nos reconectarán a esa internet espiritual, a esos circuitos del espíritu, en su totalidad, sin restricciones, con el ancho de banda completo, con todas las capas abiertas para que nosotros demos uso de ellas. Muy probablemente esa reconexión sea pausada, sea poco a poco. Y creemos que esa reconexión ya empezó. He ahí la explicación de por qué, de ciertos años a la fecha, de ciertas décadas a la fecha, empiezan a darse muchos contactos con seres espirituales de otros mundos, con seres vivos incluso, de otros mundos, de otras dimensiones, de otras partes del universo. Empiezan a darse inspiraciones, empiezan a darse pensamientos y conceptos que precisamente demuestran que estamos empezando a alcanzar circuitos del espíritu más altos. Dice, la cuarentena de la que hablas se mide en años, décadas, siglos o milenios, dependiendo lo que dure la... Nos pregunta Mr. Pipa Pipa. Un saludo, Mr. Pipa Pipa. Dependiendo de lo que dure la rebelión en ese planeta. En nuestro mundo, se podría decir que la cuarentena ya lleva pues un poco más de 200.000 años. Recuerden que la rebelión de Lucifer nació en la mente de Lucifer hace medio millón de años, cuando él todavía era un estudiante. Cuando este mundo apenas empezaba a tener signos de vida inteligente ya avanzada. Hace medio millón de años empezaron las primeras ideas revolucionarias, pero la rebelión de Lucifer, la guerra fue declarada hace 200.000 años. A partir de ese momento, aquellos planetas que se habían aliado a la causa de Lucifer, entre ellos el de nosotros, fueron puestos en cuarentena. Apenas hasta estos últimos años empezamos a salir de esa cuarentena. Y esto es especulación mía, o bueno, de los que hacemos el proyecto de Planeturantia, ya empezó la salida de la cuarentena. Recuerden que en el directo anterior y en algunos posts que hemos hecho de Planeturantia ya de hace algunos años, nosotros somos de la idea de que Lucifer ya fue juzgado, de que Lucifer, el líder de la rebelión precisamente que nos puso en cuarentena, ya fue juzgado y ejecutado. No estamos seguros si fue en el año de 1984, del siglo pasado, los años 80 del siglo pasado, o en 1989. Hay confusión respecto a esa información. Y esa información no está avalada, repito, no está avalada por la Fundación Urantia. Esa información de que Lucifer ya fue ejecutado y que por lo tanto, a partir de esos momentos, la cuarentena está empezando a quitarse, a retirarse, poco a poco. Esa información fue recibida mediante personas canalizadas que reciben información de los medianos secundarios que son leales a Urantia. esos mismos que patrocinaron la aparición de los documentos de Urantia. Ellos mismos poco a poco han ido contactando con ciertos humanos privilegiados, ciertos humanos que tienen una muy buena conexión con los circuitos del espíritu. Recuerden, vamos a estar haciendo mucho uso de esos circuitos del espíritu, de ese internet espiritual que explica muchas cosas de las cuales se ha especulado mucho durante muchos años. Las personas que tienen una muy buena conexión con los circuitos del espíritu precarios que tenemos aquí, limitados, con un ancho de banda pequeño, pero que aún así ellos tienen una muy buena conexión, a través de ellos se ha seguido actualizando poco a poco la información que se dio en los años 20 del siglo pasado y que forma los documentos del libro Urantia. Dice, ¿cuál es la intención de la cuarentena? Puesto que un planeta rebelde lo que más necesita es estar conectado con el Padre. Nos pregunta Uricui. La intención de la cuarentena es precisamente que la rebelión y que las ideas revolucionarias que derivaron de ella no se propagaran más. Un ejemplo que tenemos muy básico, muy sencillo y que rápidamente nos va a hacer entender esa razón, es lo que ocurre en los países donde estalla una revolución, donde estalla un movimiento ciudadano de que pretende derrocar un orden establecido o un gobierno. ¿Qué es lo primero que hacen esos gobiernos? Apagan el internet, lo limitan, lo censuran. ¿Por qué? Porque el internet para nosotros como seres materiales de este mundo es fundamental para organizarnos, es fundamental para inmediatamente transmitir ideas, transmitir estrategias, transmitir, congregar la misma idea revolucionaria e incluso hasta potenciarla. Eso mismo ocurrió con los circuitos, eso mismo hubiera ocurrido si los circuitos del espíritu hubieran quedado totalmente abiertos, sin ninguna restricción, sobre todo los circuitos del espíritu superiores. Existen circuitos del espíritu básicos que la mayoría de los seres vivos del universo tienen, incluso aquellos seres que no poseen una mente muy avanzada, como pudieran ser los animales, o incluso aquellos seres que se podría decir que tienen una protomente, una mente muy, muy pequeña, muy básica, como son los vegetales. Esos circuitos básicos quedaron. Los circuitos básicos también del pensamiento humano quedaron, porque si los eliminas, totalmente acabas con la espiritualidad y la mentalidad de los seres de un planeta. Pero aquellos circuitos avanzados, aquellos circuitos de banda ancha, se podría decir, de banda ancha espiritual, esos sí tuvieron que ser cortados. ¿Por qué? Porque si no, nunca hubieran terminado de propagarse las ideas revolucionarias, de mundo a mundo, incluso saliendo del sistema. Recuerden que la rebelión de Lucifer se limitó solamente a ciertos mundos del puro sistema de Satania. Pero si tú no apagas esa información en los mundos rebeldes, si tú no la limitas, esto se hubiera salido de control. Hubiera pasado de un sistema a otro. Hubiera hecho caer la constelación completa. Y eso no lo podían permitir los administradores del universo. Siento yo que existe una especie de protocolo que deben de tener los administradores, Micael, sus asesores, Emanuel, su hijo Gabriel. Debe de haber un protocolo, así como por ejemplo lo hace el FBI cuando hay un atentado terrorista o algo así, de qué hacer cuando está ahí una rebelión. Muy probablemente en ese protocolo esté eso, poner en cuarentena el planeta cortándole o limitándole el acceso a todos los circuitos del espíritu, dejándole solamente su intranet pequeña, una pequeña red que sirva precisamente para que esos seres pues puedan seguir funcionando, puedan seguir interactuando de manera espiritual entre ellos y con el universo, pero aquellos circuitos de máxima potencia, de máximo ancho de banda, de máxima importancia, o los limitaron o incluso hasta los cortaron. En el libro antes se menciona así, se cortan los circuitos, o sea, se apaga esa parte del internet que podría servir para mandar ideas, tanto buenas como malas, o en el caso de la rebelión, ideas subversivas hacia otros mundos, hacia otros sistemas. Los circuitos del espíritu lo interconectan todo, todo. Interconectan un planeta con otro, una galaxia con otro, un universo con otro. Para acceder a cada una de esas partes de los circuitos, obviamente hay que estar capacitado y hay que tener el poder espiritual suficiente para navegar a través de todas esas redes y llegar a tu destino. Obviamente tu destino tiene que saber que tú estás estableciendo esa comunicación. Nuevamente regresando al argot informático, los circuitos del espíritu son el internet. Cada uno de nosotros se podría decir que tiene un módem para conectarse a esos circuitos. Y aquel o aquello con lo que nos queramos comunicar debe de tener también su módem. Y deben de estar sintonizados y deben de aceptar cada uno la comunicación uno con el otro. Eso es algo muy básico, a lo mejor es algo muy coloquial, pero es una forma muy sencilla de entender qué son los circuitos del espíritu, que es de lo que vamos a abundar el día de hoy. Entonces, le mencionaba así de manera muy sencilla que existen unos circuitos del espíritu muy básicos. La forma en la que el libro Urantia expresa los circuitos del espíritu es a través de... ¿para qué sirven? Es a través de su funcionalidad. E insisto, toda esta información fue revelada en los años 20 del siglo pasado, cuando incluso ni siquiera había evolucionado la idea de la telefonía. El radio era incipiente. El radio era incipiente. Era la vía de comunicación por excelencia en aquel entonces. La televisión estaba en experimentación. El telégrafo ya estaba muy bien distribuido en las grandes orbes y en los países más civilizados de aquel entonces. Pero esta idea de los circuitos del espíritu es una idea que muy probablemente, a través de los mismos circuitos, inspiró el nacimiento de Internet. Porque es casi lo mismo. El Internet es una emulación pequeña, material, obviamente, limitada a este mundo, de lo que hacen los circuitos del espíritu. De esa interconexión universal que existe y que ahora, hasta cierto punto, empezamos a disfrutar a través de nuestros móviles, de nuestras computadoras personales, de nuestras tablets, etcétera, etcétera. Esa idea de algo que interconecta todo nació en el libro Durante. Así, de transmisión de video, de audio, de pensamientos, de sentimientos, de vivencias y de experiencias. De un lado a otro del universo, incluso sin depender del tiempo ni del espacio, de manera instantánea. Esa gran idea es uno de los pilares de la quinta revelación. Hace algunos años, conversando con un amigo que dejó el seminario, un amigo seminarista, que después se convirtió en ingeniero como yo, una vez estábamos platicando precisamente del libro Urantia. Él es una persona muy abierta y muy interesada en las diferentes revelaciones del mundo. Y él me dijo, ¿cuál podrías decir tú que es la principal aportación del libro Urantia? ¿En qué se diferencia con respecto al Corán, a la Biblia, al libro del Mormón, etcétera, etcétera, etcétera? Y le dije, primero, la gran cantidad de información certera que ofrece. Y segundo, los conceptos totalmente nuevos, insospechados, pero que ayudan a explicar muchas cosas que desde la antigüedad el hombre se ha explicado. Uno de ellos fue ejemplo el que le puse, los circuitos del espíritu. Y como él es informático, inmediatamente entendió a qué me estaba yo refiriendo. Se podría decir que el libro Urantia, en 1920 y tantos, en los años 20 del siglo pasado, ya nos estaba diciendo que existen formas de conexión superiores entre seres humanos, entre planetas, entre sistemas, etcétera, etcétera. Todo está interconectado. Todo está interconectado. Ahorita, como estamos todavía en cuarentena, nuestra conexión no es plena. Nos dice Uri Cui, está muy activo y agradecemos mucho, Uri. Para eso estamos, esta es una plática entre ustedes y nosotros, una tertulia. Esperemos dure algunas horas. Yo aquí tengo ya un café, tengo aparte un poco de agua, porque esto muy probablemente dure algunas horas, prepárense. Nos dice, ¿cómo podría ser la vida humana sin estos circuitos? Perdón, si estos circuitos sean abiertos, ¿habría metamorfosis muy fuerte? Definitivamente sería un cambio muy radical. Tendríamos sobre todo avances técnicos, filosóficos y espirituales extraordinarios. Pero yo considero que no es apropiado Y muy probablemente, pues, así lo piensen los administradores. Recuerden que después de leer el libro durante varias veces, uno empieza a determinar cómo es que esta gente piensa. Obviamente, uno lo hace de manera muy básica, pero sí empieza uno a entender por qué de repente los administradores del universo, por qué los hijos de Dios hacen esas cosas. Todo en la vida material es pausado, es lento, es evolutivo. La evolución no es rápida. Vean precisamente lo que nos ha enseñado la ciencia material que coincide con la ciencia oficial que coincide con el libro Urantia. Todo es lento, todo tarda muchísimos años. Por lo tanto, el salir de la cuarentena va a requerir de muchos años. Yo me atrevería a decir que van a ser cientos de años. Pero los años que ya llevamos, nosotros especulamos que ya van más de veintitantos años de que este proceso empezó, empiezan a dar ya sus muestras, empiezan a dar ya sus señales. ¿Con qué? Bueno, pues con el auge de la espiritualidad. Ahorita existen muchas disciplinas, muchos movimientos, muchas congregaciones de gente que está abogando por una mejor espiritualidad, por una espiritualidad personal, por una relación con Dios más directa, sin intermediarios, sin iglesias, sin religiones. Aquellos incluso que han decidido, y nosotros así lo recomendamos, no dejar su religión, la han hecho progresar. Se quedaron en sus iglesias, pero no se quedaron estáticos. Después de recibir o de leer la quinta revelación del libro Urantia, han empezado a potenciar ese sentimiento religioso para precisamente aumentar su efectividad y su finalidad de la espiritualidad, que es precisamente que todos algún día lleguemos al Padre Universal de las Cosas, a la isla nuclear del paraíso. Entonces sí habría una potenciación. Ahorita cuando empezamos a describir cada uno de los circuitos del espíritu, desde los más básicos hasta los de mayor utilidad, los de mayor jerarquía, vamos a entender cómo es que va a cambiar este mundo cuando la cuarentena termine. Y la conexión a los circuitos de todos nosotros, la conexión de todos nosotros hacia esos circuitos sea total, sea sin restricciones. Yo pienso que podríamos compararlo con cómo se comunicaban los primeros seres humanos, por ejemplo, los andonitas, a cómo lo hacemos nosotros. Así de grande y así de abismal va a ser el impacto que tenga la apertura total a esos circuitos. O sea, los hombres primitivos, los hombres de las cavernas, los andonitas, tenían su forma de comunicación muy básica. Unos símbolos, ciertos sonidos guturales, ciertas señas, ciertos ademanes, y era su forma de comunicarse a unos cuantos metros. Para comunicarse a más metros, a decenas de metros o a kilómetros, utilizaban sus señales de humo, ruidos, luces, etcétera. Poco a poco el ser humano ha encontrado formas de comunicarse más rápido y más lejos, y más instantáneamente y con mayor información. Nos pregunta Uricuy, muchas veces se dice que el ser humano utiliza una mínima parte de su cerebro. Esta limitación, creo yo, podría estar relacionada a la restricción de los circuitos que mencionas. Exactamente, Uri. Acabas de dar con uno de los puntos principales. Todos los seres humanos estamos preparados para esa conexión. Está en el ADN, está en el diseño de los seres humanos de cada planeta. Los seres humanos que poseemos una mente normal, que tenemos una espiritualidad normal. Aquellos que carecen de cierto grado de intelecto o aquellos que no practican absolutamente ninguna espiritualidad, se verían limitados en la conexión a estos circuitos. Pero si eres una persona normal, con un coeficiente normal, con una espiritualidad normal, tendrías acceso de no estar ahorita clausurados por la cuarentena. Entonces, imagínense lo que va a ocurrir en este mundo cuando esa cuarentena termine, va a equivaler en diferencia, o sea, en salto, a cómo se comunicaban los andonitas, a cómo lo hacemos nosotros. Ahorita yo, por ejemplo, estoy transmitiendo a todo el mundo. Si este video llegara al público en general, en este momento me podrían estar viendo millones de personas. Entonces, imaginen esa diferencia que se va a dar cuando tengamos acceso. la gran cantidad de inventiva, la gran cantidad de ideas, la gran cantidad de soluciones que van a llegar para nuestro mundo. Es por eso que no puede conectarse inmediatamente al planeta y a los seres humanos de nuestro planeta con esa conexión. Primero, no tenemos el módem adecuado para hacerlo, porque ese módem se restringió. Tenemos que ir haciendo que ese módem, es decir, que nuestra espiritualidad, que nuestros sentimientos, nuestra mente y nuestro ajustador de pensamiento empiecen a sintonizarse con esos altos niveles de comunicación que tienen los circuitos del espíritu una vez que ya no tengan restricciones. Tiene que haber un hardware y un software adecuado para conectarse ahí. Ahorita todavía no lo tenemos, pero estamos empezando a actualizarlo. Había escuchado antes por ahí, nos comenta Mr. Pipa Pipa, por ahí que el universo es una computadora cuántica. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, según te entiendo, y a modo de ejemplo, el cierre de los circuitos del espíritu sería como un cortafuegos. Exactamente, Mr. Pipa Pipa. La cuarentena fue un cortafuegos. Ahorita estamos bañados en este preciso momento. Tú, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, tanto en vivo como en diferido, su servidor, los árboles que están cerca de mi casa, los animales que viven cerca de mi casa, todos estamos conectados por estos circuitos, los cuales son invisibles, como lo es, por ejemplo, el Wi-Fi. El Wi-Fi aquí está, pero no lo podemos ver. Pasa lo mismo con los circuitos del espíritu. Toda esa conexión le metieron un cortafuegos. ¿Para qué? Para que yo, como ser material, poniendo por ejemplo que yo me hubiera unido a la rebelión de Lucifer como un ser material, para que yo no pudiera pasarle mis ideas a un ser humano como yo de un planeta cercano. Porque yo a través de mi circuito del espíritu y de mi conexión con el circuito del espíritu pude haber hecho rebelde a otros como yo, aunque yo fuera un integrante más de la rebelión. Pero al cortar, al ponerle ese cortafuegos a esa gran internet espiritual, contuvieron o mantuvieron el efecto negativo de la rebelión solamente en nuestro mundo. Y poco a poco, una vez que ya fue juzgado y ejecutado Lucifer, nos van a ir reconectando. Ese cortafuegos va a ir perdiendo fuerza. Lo van a ir actualizando de tal forma de que, una vez que ya que se cree la masa crítica de la población necesaria, nos den la conexión total y ahora sí ya empecemos a comunicarnos con seres de otros planetas, de otra parte de la galaxia, de otros universos, de otros superuniversos. Obviamente para eso, cada ser humano que quiera intentar hacer esa conexión debe de estar capacitado. Debe de tener una mente, una supermente, un superespíritu y una superconexión. ¿Cómo se logra eso? Primero, gran parte de eso es genético. Segundo, requiere de muchos años de meditación, de crecimiento espiritual, de estar bien consigo mismo, de tener paz interior, etcétera, etcétera. No solamente es de que nos pongan internet universal, sin restricciones y ya. No, no, no, no. Hay que ser compatible con ese internet. Hay que tener el software y el hardware, el navegador, tener nuestras aplicaciones actualizadas, siguiendo con lo que es el argot informático. Entonces vamos a empezar a describir cada uno de esos circuitos. En el libro Urantia se hace mención de los circuitos ayudantes de la mente, que son 7, y se hace mención de unos circuitos todavía más avanzados, que son los circuitos ya meramente espirituales. Nosotros nos atrevimos, después de haber leído muchas veces esos documentos, a especular, y esto lo quiero dejar muy claro, esto que voy a decir ahorita es especulación, es deducción, dicha muchas veces en foros de libro Urantia, etc. Pero intuimos que existen más circuitos. El libro Urantia nos mencionó solamente esos. ¿Por qué? Porque al estar en cuarentena no nos iban a decir cómo funciona toda la internet. Precisamente por estar en cuarentena. Nos dijeron lo que tenemos, no lo que podríamos tener. Una vez que se abra toda esa capacidad, una vez que nos quiten ese cortafuegos que menciona Mr. Pipa Pipa, una vez que nos quiten ese cortafuegos, muy probablemente ya incluso hasta veamos superiores circuitos del espíritu. A lo mejor algún día lleguemos a alcanzar niveles hasta superiores. Afortunadamente, la rebelión y la cuarentena No nos cortaron la principal conexión, la más importante que debe tener un ser humano durante su vida material, que es la conexión con el Padre Universal. La cuarentena no aplica para la comunicación de los ajustadores de pensamiento con el Padre Universal. Eso no fue afectado con la cuarentena. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que tenemos un ajustador de pensamiento, podemos comunicarnos con Dios, con el Dios creador de todas las cosas, con la primera fuente y centro. ¿Con quién no nos podemos comunicar? Con gran parte de los administradores del universo, con otros seres materiales como nosotros, ahí no podemos, con seres espirituales superiores a nosotros, pero que no llegan a ser dioses, tampoco podemos. Entonces sí se nos restringió mucho con ese cortafuegos, pero la conexión principal no. La conexión principal, que es a través del ajustador de pensamiento con la primera fuente y centro. Ese circuito no se cortó. Y creo que, bueno, eso es algo justo. ¿Por qué? Porque, bueno, los seres materiales no podemos pagar todos los platos rotos de lo que hicieron unos Lanon Mandex rebeldes e incapaces, como fue Caligastia y su camarilla, ¿no? Dice, se puede, dice, una Pentium 4 nos dicen, eso está muy bien. Dice Gerardo Sandoval, dice, una Pentium 4, un humano, ¿dónde corre un software del 2017? Conozco a alguien que no sabe explicar las cosas que ve o presiente. A ver, discúlpeme por poner aquí el dedo, pero nos está fallando un poquito la comunicación y tengo que leer las cosas en el móvil. No hay ningún problema, es un poquito más lento. Así es, Gerardo. Vamos a describir ahorita cuáles son esos circuitos del espíritu de los que estamos hablando para después, una vez que ya los conozcamos, empezar a especular qué pasa con esos eventos extraños, con esas situaciones un tanto cuanto desconocidas, que ocurren por la existencia de los circuitos del espíritu. Rápidamente, nosotros hemos especulado que además de los circuitos del espíritu que se mencionan en el libro Urantia, hay circuitos superiores e inferiores a ellos. ¿Cuáles podrían ser los circuitos inferiores? Bueno, presentimos que existe una especie de circuito o de circuitos que solamente llegan a alcanzar o a los que solamente se pueden conectar los animales y los vegetales. Recuerden que en muchas de las religiones, sobre todo en las religiones orientales, se le considera a los animales y a los vegetales como seres espirituales. Se podría decir que sí, porque son parte de la creación y son nuestros compañeros planetarios. Definitivamente todo lo que tiene vida es valioso y es respetable. Entonces, muy probablemente para esos seres que podríamos llamar inferiores, no porque nosotros no porque no tengan valor, sino por su conectividad con Dios y con el mundo espiritual, esos seres muy probablemente tengan sus propios circuitos a través de los cuales ellos, su muy poca experiencia, su muy limitada existencia, pues tengan algo de provecho. ¿Para qué? Para cuando se desarrolle ese Dios 3.0 que estamos esperando, que es el Dios supremo. Hasta la experiencia de todos esos seres llegaría a contribuir a ese Dios 3.0. Ahorita estamos en una versión Dios 2.0, ¿no? Esos circuitos nosotros los llevamos el circuito de la supervivencia o el instinto de la supervivencia. Ese sería el circuito más básico. Ese es el circuito que todos los seres vivos, al cual todos los seres vivos estamos conectados. Desde las criaturas unicelulares hasta el ser humano, que podría decirse en lo que es el aspecto material, es la cúspide de la creación, en lo que es el aspecto material. Existen creaciones superiores a nosotros, obviamente. El siguiente circuito del espíritu o instinto también podría decirse que es el espíritu de la autoconservación. Y de eso los animales nos pueden enseñar mucho. Los animales no destruyen su ambiente, lo conservan, lo preservan, lo respetan, lo usan económicamente, no dilapidan los recursos. De los vegetales no se diga, a excepción de ciertas especies vegetales que son destructivas, hierbas malas, pues, pero que aún así cumplen una parte importante en los ecosistemas. Los animales son el mejor ejemplo. Y aquellos animales que se han salido, que no han tenido conexión con este instinto, con este circuito muy básico, precario, primitivo, se extinguen. Cuando el animal precisamente empieza a consumir recursos de más, que fue lo que le ocurrió a los dinosaurios, termina extinguiéndose. Esa sería otra forma esa sería una especie de circuito muy básico, muy primitivo, el cual no viene en el libro Urantia, pero que podemos deducir que tiene que existir. El siguiente espíritu al cual las criaturas básicas o las criaturas animales y vegetales muy probablemente estén conectados sería el circuito o el instinto de la lealtad. La lealtad. Esto ya aplica ya para animales un poco más domésticos, un poco más superiores, caballos, perros, gatos, los gatos un poco menos, ¿verdad? Pero todos esos animales que ya empiezan a convivir con seres superiores como nosotros o entre ellos, entre entidades superiores, animales más domesticados, animales más nobles, animales que tienen una función alta en su cadena alimenticia, ellos tienen una conexión básica a un probable circuito que sea el circuito de la lealtad. Si se fijan, todos estos circuitos de los cuales nosotros ahorita estamos especulando, también los tiene el ser humano, o debería de tenerlos. Un ser humano no puede vivir sin instinto de supervivencia, sin conexión a ese espíritu. Se podría decir si es un espíritu o un instinto, podría llamarse así. De la autoconservación tampoco, de la lealtad tampoco. Y es ahí donde ya ahora sí entran los circuitos ayudantes de la mente, que tienen su origen o que se otorgan a un planeta cuando precisamente empiezan a surgir las primeras criaturas inteligentes. Los siete circuitos ayudantes de la mente se conectan a un planeta. Un planeta se conecta a esos circuitos una vez que empiezan a surgir los primeros seres humanos que tengan la capacidad de utilizarlos. Mientras no sea necesario, no lo conectan. No es necesario. Recuerden que los administradores del universo economizan sus recursos. No los dilapidan. No los sobreexplotan. Mantienen siempre una tendencia a economizar y a utilizar al máximo los recursos que hay. Entonces, estos circuitos ayudantes de la mente se otorgan un planeta cuando éste ya tiene vida inteligente. Incluso se podría decir, y he aquí ya una de las primeras respuestas que nos han estado haciendo de si los animales tienen alma, se podría decir que hay ciertos animales, sobre todo animales domésticos, que tienen conexión con estos circuitos, que pueden llegar a tener una mente básica, pequeñita, primitiva, no comparable jamás con la de un ser humano, ni siquiera con la de un ser humano pequeño, un niño, un adolescente. Es uno de los principales errores que se está cometiendo en la actualidad con las ideas progresistas. Creer que los animales tienen alma. Creer que son iguales a nosotros en cuanto a espiritualidad, en cuanto a amor, en cuanto a fe. No, señores. Los animales no tienen conexión con todos estos circuitos. Y ahorita vamos a decir con cuáles sí podrían tener y con cuáles no. Y por lo tanto, no podemos humanizar a los animales. Sobre todo a los animales domésticos. A los perros, a los gatos. Ese fenómeno extraño que está ocurriendo y del cual cada vez vemos más en las redes sociales. Perros que son tratados como niños. Perros que son tratados como seres humanos. Personas cuya única relación, cuyo único sentimiento está enfocado a los animales. Personas que consideran a los animales más importantes que los seres humanos. Personas que rescatan perros de la calle, pero que ignoran a los niños que viven en la calle. Eso es parte de la misma rebelión de Lucifer, que distorsiona toda esta información. Recuerden lo que mencionamos en el directo anterior. Estos tipejos toman una buena idea, un buen concepto, lo distorsionan y no lo regresan. Y es su forma de boicotear el plan universal y usarlo en nuestra contra. Es una estrategia muy ruin, muy cobarde, pero es muy efectiva. Es muy efectiva. Ellos no crean nada. Echan a perder todo y no lo regresan echado a perder. Nos pudren. Dice Mr. Pipa Pipa, los animales podrían evolucionar o acceder en algún momento de la existencia a circuitos superiores. Pensamos que sí, Mr. Pipa Pipa. Aquellos que hemos convivido en algún momento de nuestra vida con un animal, sobre todo aquellos que son dueños de perros, de caballos, de gatos, animales que por sus características son muy inteligentes, van a entender que algunos de estos van a poder entender rápidamente que sus animales, esos a los cuales quisieron mucho o a los cuales quieren mucho, llegan a tocar estos circuitos básicos de la mente, a estos ayudantes de la mente. A los más superiores definitivamente no, pero a estos sí. Y yo pienso que eso permite o confunde que muchos seres humanos crean que los animales pueden llegar a tener alma. No, no, no. Lo cual no los hace inferiores, lo cual no los hace exterminables, no, no, para nada. Los animales tienen su función en este mundo, pero como animales. Un ser humano no puede comportarse como un animal. Un animal tampoco como un ser humano. Todos somos iguales de valiosos, todos tenemos el porqué de nuestra existencia aquí, pero cada uno en su reino y cada uno en lo que le toca vivir en en este planeta. Entonces, ¿cuáles son esos siete espíritus ayudantes de la mente? ¿Cuáles son esas capas inferiores y básicas de esa gran internet espiritual, de esa internet cósmica de la cual estamos hablando? Pues son siete espíritus. El primer espíritu, el más básico, es el espíritu de la intuición. Una vez que un ser vivo tiene instinto de supervivencia o espíritu de supervivencia, de autoconservación y de lealtad, el siguiente espíritu, este ya es superior, ya es más humano, más cercano a la humanidad, es el instinto de la intuición. Intuición, prever qué ocurre alrededor. Anticiparse a los hechos, entender dónde está el peligro, de dónde viene el peligro, ir un poco más allá de lo que se ve. Ese espíritu, todos los seres humanos lo tenemos, unos más desarrollados y otros menos. Nos dice José Antonio Saldívar, nos está saludando, dice, ¿qué hay con los gemelos? ¿Cómo evolucionamos? ¿Solo o juntos? ¿Sabes algo? ¿Tenemos un solo espíritu? No. Los gemelos tienen cada quien su espíritu y su personalidad. Entonces, ¿por qué son tan afines? Obviamente porque comparten prácticamente la mayoría de su información genética. Cierto porcentaje muy pequeño los diferencia. Pero ¿por qué uno siente a veces, y eso se han hecho muchos experimentos respecto a eso, a ese fenómeno? ¿Por qué los gemelos de repente sienten, o incluso por qué los familiares que son muy afines, madre, hijo, padre, hijo, hermanos, por qué de repente uno siente lo que siente el otro? ¿Por qué cuando uno corre peligro el otro lo presiente? Es precisamente por esta conectividad que estamos explicando ahorita. Los seres humanos que tenemos un ADN similar o casi igual, es decir, mi hijo y yo, por ejemplo, tenemos una IP. Tenemos una llave de acceso, una IP, muy parecida. Y por lo tanto, nuestra conexión en los circuitos del espíritu es más efectiva. Recuerden que cuando yo empecé a hablar de los circuitos del espíritu, cuando uno pueda llegarse a comunicar a otro planeta, el receptor de esa información debe de tener conectividad contigo. Aquí en nuestra intranet, en los circuitos del espíritu locales, que son con los únicos que contamos ahorita por la cuarentena, los que tenemos una conexión muy cercana, por ejemplo, una IP muy parecida, la IP es en la forma en la que se conectan las computadoras. Cada computadora tiene su IP y su número MAC, que le llaman. Los informáticos me podrán entender mejor. El ADN es nuestra IP. Mientras más se parezca el ADN de esas dos personas que están conectadas al circuito del espíritu, más fácil podrán interactuar a través de él. Más fácil podrán transmitir pensamientos a través de sus circuitos, de esa internet cósmica que existe, que es como el wifi. No la vemos, pero ahí está. Los gemelos, por ser unos seres tan parecidos, casi idénticos, casi idénticos, tienen casi la misma IP. Se podría decir que el gemelo A tiene la IP 100.1 y el gemelo B tiene la 100.1. 1.5. Exactamente, los gemelos tenemos una misma IP, una misma IP espiritual, podríamos llamarle. No puede ser exactamente la misma, ¿por qué? Porque tal y como ocurre en las redes, habría colapsos en la información. Cada quien, cada ser es individual, pero sí su IP sería muy parecida. Por eso esa conexión, esa interacción tan rápida. Dice, tienen el mismo protocolo de comunicación, nos dice Gerardo. Exactamente, Gerardo, exactamente. Podemos llamarlo protocolo, podemos llamarlo IP. Aquí, haciendo alusión a la informática, nos ayuda mucho a entender cómo funcionan estos circuitos, esta internet cósmica, esta internet espiritual. Y más vale que empecemos a pensar y a entender cómo funciona. Porque si esto se abre, los que sepamos cómo funciona, pues vamos a empezar a darle un mejor uso a esa comunicación. Podemos empezar a bajar cosas del pasado. Podemos empezar a bajar cosas del futuro. Porque los circuitos del espíritu son independientes del tiempo y del espacio. Entonces, imagínense las posibilidades que tiene esto. Por eso empezamos a hablar ya de esto aquí. Vamos empezando a conocer cómo funcionan esas maravillas, esos regalos que nos da precisamente la creación. Dice, ¿por qué yo puedo comunicarme con otros seres y con mi gemelo no? Bueno, eso es precisamente falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento. Muy probablemente, si tu gemelo no está interesado en estos temas o no quiere establecer una comunicación contigo, jamás la vayas a lograr. Técnicamente son capaces. O sea, los circuitos del espíritu están, sus conexiones IP son casi las mismas, pero si una de las partes apaga el módem, nunca vas a poder comunicarte con él. Empieza a hablar de él con estos temas. Si es tu gemelo, muy probablemente te entienda. Y manéjalo así. Recientemente, en algunos foros donde hemos estado visitando y en algunos congresos, estamos notando un fenómeno que no creo yo sea conveniente. Estamos empezando a ver Urantians, estamos empezando a ver seguidores de la quinta revelación, de la quinta revelación con el libro en la mano. Con el libro en la mano. Eso para nosotros no es lo más adecuado. Manejémoslo así, a nivel personal. Sí, nos vamos a equivocar en algunas cifras, en algunos conceptos, porque es un tocho de 2,000 y tantas páginas. Es difícil saber cada cifra, cada concepto, cada nombre, cada párrafo. Aunque habrá gente que tenga una memoria privilegiada que se lo sepa completo. Pero no es la intención. Lo importante son las ideas. Porque para las cifras basta con abrir el libro y encontrarlas. O, ahora más fácil, ir a la página web que se llama Buscar en el libro Urantia. Ustedes le ponen en Google Buscar en el libro Urantia, aparece una web. Ustedes ponen un concepto que quieren saber y los lleva a la parte del libro donde pueden encontrar ese concepto o esa cifra. En la descripción de este directo y cuando lo subamos también a YouTube, vamos a poner esa liga porque es muy útil. A nosotros nos funciona mucho. Entonces, en lugar de llevar el libro a todos lados y querer convencer a nuestros hermanos, a nuestros amigos sobre el contenido del libro, no, hagámoslo así como lo estamos haciendo ustedes y yo. Vean qué fácil es, vean qué rápido fluyen las ideas, porque hay sinceridad, porque hacemos uso del espíritu de la verdad, precisamente la capa más alta de los circuitos del espíritu con los que actualmente contamos. Seguimos hablando entonces de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Bueno, otra capa más de estos circuitos cósmicos, de esta internet espiritual cósmica, es el espíritu del entendimiento. Este espíritu ya nos ayuda a no solamente saber cosas o no solamente intuir cosas que pudieran pasar, sino entenderlas, razonar acerca de las cosas que ocurren. Este es un espíritu un poco más superior que definitivamente los vegetales no cuentan con él, con esa conexión, pero ciertos animales sí, sobre todo ya los que viven en la casa de uno, los domésticos totalmente. Muy probablemente los animales de granja, los caballos y eso, ya no tengan conexión a este espíritu, porque es algo más avanzado, pero los perros muy probablemente sí tengan esa conexión, el espíritu del entendimiento. El siguiente espíritu, ese sí lo tienen muchos animales, es el espíritu del valor, el espíritu del valor, el que nos hace ir más allá, el que nos hace escalar montañas, el que nos hace rescatar al ser humano en peligro, el que nos hace reconocer al líder. El espíritu del valor es muy importante porque también a partir del valor nos da humildad. Y ese también, ciertos animales tienen conexión. Los seres humanos, la gran mayoría lo tienen. Uno puede ver un niño de 5 o 6 años, que es la edad más o menos a la que reciben su ajustador de pensamiento, cómo se potencia su mente, cómo se potencia su comportamiento. ¿Por qué? Porque es cuando se conecta a todos estos ayudantes de la mente. Previamente no, muchos niños son cobardes, no poseen la conexión del espíritu del valor. Muchos de ellos no tienen ciertos grados de intuición. ¿Por qué? Porque todavía no se conectan a sus circuitos. Pero una vez que adquieren su ajustador de pensamiento, el ajustador de pensamiento es un plus, es como una especie de amarre a los circuitos del espíritu, sobre todo estos, a los ayudantes de la mente. Entonces, por eso es una tragedia perder tu ajustador de pensamiento. Por eso cuando un ser humano enloquece, se animaliza, porque pierde la conexión a los circuitos del espíritu. Nos comenta José Antonio Saldívar: yo me acuerdo desde el día que nací y nadie me cree. Tienes una muy buena conexión con los circuitos del espíritu, José Antonio. Tienes una muy buena conexión. Vamos a empezar, terminamos un poquito a hablar de estos temas así rápido y empezamos a hablar de esos fenómenos extraños, hasta cierto punto paranormales, que se explican una vez que entendemos cómo funcionan los circuitos del espíritu. Ya tenemos una idea general, vamos a terminar de describirla. Entonces, ese es otro circuito, otro nivel que conforma los circuitos del espíritu. Luego está el espíritu del conocimiento. Ahí sí no se necesita explicar nada, ¿no? Es cuando ya empieza los niveles superiores de conexión. Aquí ya los seres que tienen cierto retraso mental, aunque sean humanos, los seres que no tienen una buena espiritualidad, aquí ya ellos ya no empiezan a estar ahí, conectados. Ellos ya no tienen ese acceso, ya no tienen el hardware ni el software suficiente para conectarse a esos niveles. Luego está el espíritu del asesoramiento. Este espíritu nace precisamente de tener todos los demás. El asesoramiento, la capacidad de aprender, la capacidad de tener humildad y preguntar. Eso no muchos lo tienen. Incluso seres humanos considerados como tales, ya no tienen, muchos de ellos ya no tienen. Como el autismo, por ejemplo, exactamente. Los seres que tienen autismo, que tienen enfermedades mentales muy graves, ya no tienen acceso a ciertos niveles, o tienen un acceso parcial o momentáneo a la mayoría de los circuitos del espíritu. A los más básicos que describimos al inicio, sí. Incluso al de la intuición, al del entendimiento, al del valor. Pero ya empieza a haber un nivel alto de circuitos del espíritu que esas personas, incluso que esos seres humanos o esos animales domésticos de los que estamos hablando, ya no pueden accesar. No tienen ya la capacidad, no tienen la conectividad a esa parte superior del internet cósmico. Luego está el espíritu de la adoración. Este definitivamente ya es para seres humanos hechos y derechos, con una mentalidad sana, con una espiritualidad sana. Aquí muchos ateos ya no entran, por más inteligentes que sean, por más conocimientos técnicos y materiales tengan, ellos aquí ya no entran. Este circuito ya es para creyentes. Se podría decir que para poder accesar ese circuito, tienes que tener una idea o un concepto mínimo, básico, cuando menos de Dios. Si obviamente tú usas mucho tu ajustador de pensamiento, si incluso has llegado a conversar con Dios a través de tu ajustador, es porque tu conexión con este circuito, con esta capa de los circuitos del espíritu, es de máxima velocidad. Pero para poder accesar y usar tu ajustador de pensamiento a esos niveles, es porque tu conexión con el espíritu de la adoración es de banda ancha. Aquí ya los ateos ya no entran. Por eso el ateísmo, se podría decir, y yo lo digo con todo respeto, como exateo que fui, o como exateo que soy, ateo que fui, Señores, el ateísmo animaliza. Señores, el materialismo animaliza. Mucho cuidado con esa soberbia. Mucho cuidado con creer que uno puede llegar a descartar la idea de Dios así como así. Es una elección libre. El ateísmo es una elección libre. Pero cuidado porque te animaliza. Te acerca a los animales y a los vegetales. Te aleja de la humanidad. De la humanidad hecha y derecha. De la humanidad superior. Sin con esto pretender ser ni racista ni clasista, no, superior, mejor, óptimo, completo. Mucho cuidado con el ateísmo, señores. En el directo anterior comentamos que si ustedes quieren saber cuáles eran los conceptos y vivirlos, cuáles eran los conceptos del acta de libertad luciferina, vuélvanse ateos. En el ateísmo están todos los conceptos, toda la forma de vida que estos truhanes querían para la humanidad. Entonces, mucho cuidado. Yo tengo algunos amigos que todavía son ateos, la mayoría de ellos ya no lo son, casualmente. Muy probablemente esa cuarentena menos que existe actualmente ha estado ayudando que mucha gente deje el ateísmo. Pero algunos que todavía siguen siendo ateos empiezan a pensarlo, empiezan a replanteárselo. Eso quiere decir que ya está funcionando esa reconexión con los circuitos. Nos pregunta nuevamente José Antonio Saldívar, está muy activo, muchas gracias José Antonio. Nos dice, me ha pasado a través de la meditación, he tenido experiencias de expansión de la conciencia, pero en mi caso los tengo desde pequeño. Definitivamente José Antonio, me imagino, bueno, por la foto de tu avatar, más o menos cuándo habrás nacido. No sé si naciste recientemente, donde no alcanzó a determinar la fecha más o menos de tu nacimiento, tu edad, pero intuyo que eres treintañero. Entonces quiere decir que tú ya naciste en la época donde post-rebelión de Lucifer, se podría decir. O sea, en la época donde empezó a liberarse la cuarentena. Podríamos llamarle post-cuarentena, ¿no? Tiene 40 años. Ah, tenemos la misma edad exactamente, ¿sí? Mira, los llamados generación X, las gentes que nos determinan como generación X o los millennials, tenemos ese plus, tenemos ese gran privilegio, que para nosotros ya la cuarentena empezó a terminar. Sobre todo aquellos que nacieron en los años 90, para ellos ya Lucifer ya había sido juzgado cuando ellos nacieron. Esa es una gran ventaja. Y por lo tanto es una lástima que muchos de esos seres humanos estén desperdiciando su vida y en fiestas, en parrandas, en locura de videos de YouTube y todo eso, cuando sería bueno que practicaran su conectividad con los circuitos del espíritu, porque su hardware, su software, sus IPs están optimizadas, sus protocolos, su ADN ya está más optimizado para esta conexión. Allá ellos si quieren hacerlo o no, ahí es donde entra el libre albedrío, pues. Pero como capacidad, o sea, como hardware y como software, ahí están, es simplemente usarlo. Y creo yo que es lo que te pasa a ti precisamente, José Antonio. Como tu hardware y tu software está preparado desde que naciste, porque tú naciste cuando ya se empezaba a terminar esta cuarentena, al igual que yo, somos de 77, 76. Ya nuestro hardware y nuestro software en el ADN ya está más preparado para tener una buena conexión con los circuitos del espíritu. Muy probablemente tu genética sea superior incluso a la de la media, y por lo mismo eso te ayuda más a entrar a esos circuitos, navegar a través de ellos, hacia atrás, hacia adelante, en el futuro, en el pasado, o a lo mejor solamente en el pasado, ocurre también muchas veces eso, y por eso es que puedes descargar esa información. Eso que le llaman los archivos akáshicos, los archivos planetarios, la pluma de Thoth, todos esos conceptos son precisamente referencias a los circuitos del espíritu. En los circuitos del espíritu está todo. Esa conexión, toda esa información baja al paraíso. El paraíso es el megaservidor de los circuitos del espíritu. Y tú puedes acceder, si tienes una buena conexión, y si sabes cómo moverte a través de esos circuitos, con tu mente y con tu espíritu sobre todo, puedes accesar esa información y traerla. y usarla. Pero para poder acceder a ella y para poder usarla, hay que tener un grado de evolución espiritual importante, porque es información clasificada, es información que si se usa mal puede ser peligrosa, sobre todo para ti. Entonces, mucho cuidado con sobreexplotar esa conexión de los circuitos del espíritu, hay que usarlos de manera responsable y sobre todo hay que usarlo, esa conexión hay que usarla para bien, para tu bien, para el de los tuyos, el de tu comunidad, el de tu país, el de tu mundo, y así poco a poco vamos quitando los efectos de la rebelión de Lucifer, para que llegue el momento en el que ¡pam!, nos conecten totalmente a esos circuitos del espíritu. Y ahora sí, Señor, se arma la revolución. Ahora sí, Urantia, pam, pam, pam, 100 años, luz y vida. ¿Qué es lo que queremos, no? Dice, es mi problema que lo recuerdo todo cuando estoy allá, pero al regresar lo olvido. Es normal, José Antonio. Vamos a terminar de describir los circuitos y vamos a empezar a explicar, y recuerda, a especular. Esto que vamos a hablar hoy no viene en los libros Urantia. Es información fruto de canalizaciones. Otra forma de utilizar los circuitos del espíritu, las canalizaciones. Muy bien, entonces, otro de los espíritus ayudantes de la mente que ya son superiores, y sería el último, es el de la sabiduría. Este es el espíritu superior de los seres con mente. Este definitivamente, al igual que el de la adoración, ya no es usado por los animales, ya no puede ser usado por los animales. Los animales, incluso los más inteligentes y los más superiores que han existido en este planeta, nuestros animales domésticos, ya no tienen conexión a este circuito, a esta capa del internet cósmico. Ya no. Ya no es posible. Ya su hardware y su software no es capaz. Incluso ciertos seres humanos tampoco. Insisto, los ateos ya no tienen capacidad para esto. O la tienen en pausa. Porque como seres humanos, si su mente es sana, podrían hacerlo. Pero por su propia determinación han decidido abandonar la idea de la espiritualidad. Al abandonar la idea de la espiritualidad, te desconectas de sus circuitos. Del circuito de la sabiduría y del circuito de la adoración. Lo siento, mis queridos ex colegas, pero es así. Es así. Ustedes pueden llegar a tener cierto grado de sabiduría por la experiencia, por el aprendizaje, el estudio de ciertas materias. Pero ser sabio no solamente implica conocer las cosas explicables, ni solamente implica saber de algo, implica experimentar sobre ese algo, implica entender el contexto de ese algo, implica vivir la experiencia de ese algo. Muchos ateos, lo digo yo que fui un ex ateo, cometen el grave error de querer explicar a Dios, aun cuando lo niegan, de cuestionarlo, aun cuando lo niegan. Eso no es sabiduría, señores, eso es una contradicción. Por eso, como no tienen una buena conexión con ese espíritu de la mente ya de grado superior, se carece de la sabiduría. Obviamente los niños, una vez que van empezando a crecer, van conectándose paulatinamente, aun cuando ya recibieron su ajustador de pensamiento. Este les va ayudando de manera paulatina, de manera pausada, a irse conectando a cada uno de los circuitos ayudantes de la mente superiores, hasta que alcanzan ya el espíritu de la sabiduría. Nos comenta Marky McFly, el viajero del tiempo, nos dice... Hola, felicidades al canal y a la organización de Urantia. Muchísimas gracias, Marky. Marky o Marty. Marky McFly. Muchas gracias. La verdad estamos muy contentos de hacer estos directos. Tenemos ya mucho tiempo queriéndolos hacer. Porque cuestiones técnicas y de tiempo no habíamos pedido. Pero ya, los viernes, cada 15 días, vamos a estar transmitiendo o en Facebook o en YouTube. En Facebook vamos a tratar temas un poquito más específicos, más puntualizados, y en YouTube ahí sí van a ser tertulias completamente informales, de repente con un café ahí a un lado, de repente si alguien propone una idea, nos vamos por ahí, van a ser temas más libres. En este caso estamos hablando de los circuitos del espíritu y ya describimos los más básicos, que son los que muy probablemente compartimos con los animales y los vegetales, los superiores, que son los que compartimos con nuestros compañeros humanos de este mundo, y aquí ya vamos a hablar de las grandes ligas. Perfecto, nos dice Marky McFly. Muchas gracias, Marky. Aquí ya vamos a empezar a hablar de las grandes ligas. Esos espíritus que ahora sí ya solamente las grandes mentes y ya tampoco tantas, cada vez más gente empieza a utilizar de manera plena. Nos sigue comentando José Antonio, nos dice, yo crecí más espiritualmente fuera de la religión. En mi caso la religión me frenaba porque pude leer más de otras religiones y sentí que me nutrí más sin pertenecer a una sola religión. Así es, José Antonio, cada quien tiene su forma. Yo pasé, por ejemplo, de no tener ninguna religión, es más, de ni siquiera creer en Dios, es más, de negarlo aunque lo cuestionaba, esas cosas raras y locas del ateísmo, de eso pasé a creer. Y a partir de eso, pues he tenido cierto crecimiento espiritual. Lamentablemente fueron muchos años en los que yo estuve en el ateísmo y perdí mucho tiempo, pero bueno, ya lo compensaré en los mundos de estancia, ¿no? Pero sí, hay gente que realmente, por su buena conexión con los circuitos del espíritu, por su genética, sobre todo, de ahí la importancia que tenía la misión adánica de elevar nuestro nivel genético. Misión que fracasó rotundamente, pero que bueno, a ciertos seres humanos de ciertas razas, de ciertas latitudes, sí les funcionó. Muy probablemente tú seas uno de ellos, José Antonio. Por lo tanto, como se dice en los cómics, ese gran poder que tú tienes requiere de una gran responsabilidad. Requiere de que hagas buena praxis de eso. Es muy importante y sobre todo, usarlo responsablemente. Y sin miedo. Esto tiene una explicación. Estamos intentando especular sobre la misma, sobre la explicación. Y vas a ver que cuando ya tú empieces a utilizar de manera más pausada, de manera más natural, esa conectividad con los circuitos del espíritu, vas a empezar a sacarle provecho a esa información. Es precisamente la intención de este video. Primero que sepamos, que entendamos que existe esa esa internet cósmica, como le suele llamar mucho nuestra compañera Urantian. Ella le dice mucho, internet cósmica. Ah, estás conectado a la internet cósmica. Oye, ve a la internet cósmica y haz esto. Ella usa mucho ese término, por eso es que a mí me gustó también y lo utilizo también de manera coloquial, pero son los circuitos del espíritu. Muy bien, entonces, una vez que ya abarcamos todos estos circuitos, toda la descripción de cada uno de los circuitos del espíritu, vamos a hablar ahora sí de los circuitos potenciados, del internet de alta velocidad, de banda ancha. Estos circuitos precisamente fueron los que de manera preventiva fueron cortados o limitados durante la rebelión de Lucifer. El circuito que sigue después del de la sabiduría sería el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad. El espíritu o circuito de la verdad está conectado directamente a Micael de Nevadón. Ese ser que hace 2000 años vivió entre nosotros con el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez que terminó su vida material, de manera lamentable, todos lo sabemos, durante la crucifixión, recuerden que él resucita, que no reencarna, resucita, y con su cuerpo morontial hace algunas visitas a la gente con la que había convivido durante su vida material, y cuando se va, lo último que él realiza es liberar o agregar una capa más a los circuitos del espíritu de este mundo. ¿Cuál es esa conectividad con la que él nos regaló una vez que se fue precisamente el circuito del espíritu de la verdad? Este circuito del espíritu de la verdad, a él no puedes acceder mientras no tengas conectividad con los otros 7 o 10 que mencionamos ya. Los vuelvo a mencionar. Si tú no tienes espíritu de supervivencia, ni autoconservación, ni lealtad, ni intuición, ni entendimiento, ni valor, ni conocimiento, ni asesoramiento, ni adoración, ni sabiduría, no te vas a poder conectar al espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque no posees las demás capas. El espíritu de la verdad es patrimonio de la humanidad, es un regalo de Micael, pero para aquellas gentes que tengan la capacidad de conectarse a él. Por eso la importancia de tener cierta espiritualidad. Por eso la importancia de no exterminar por completo el pensamiento religioso. Nos siguen haciendo algunas preguntas, muevo un poquito aquí la aplicación. Ah, muy bien, Uricuy, por ahí se me traspapelaron tus comentarios, déjalos, busco un poco. Nos dice, tengo entendido que Jesús dijo a sus apóstoles, dice, es que el Espíritu de la verdad los guiará. Exactamente, en ese momento fue cuando él liberó ese circuito, le agregó una capa más, se podría decir. Le agregó un fragmento más al ancho de banda que ya teníamos, pero como él ya había terminado con la rebelión de Lucifer, porque ya había dado el golpe final a la rebelión, él incrementó esa conexión a los circuitos que ya existían. Y ese espíritu de la verdad es el que precisamente ha impulsado al ser humano, ha catapultado al ser humano de manera espiritual, de manera material y de manera intelectual los últimos 2000 años. Chequen lo que ha avanzado la humanidad en estos últimos 2000 años. Hemos hecho maravillas. Es cierto que también atrocidades. Aquí están las dos guerras mundiales y la tercera que nos quieren armar estos locos, ¿no? Es cierto que hemos cometido muchas locuras, pero también hemos hecho muchas maravillas. Y gran parte se lo debemos a ese plus, a esa capa superior que agregó Jesús de Nazaret una vez que se despidió de nuestro mundo, Micael de Nevadón, con el espíritu de la verdad. Este es un espíritu ya superior, un espíritu que nos acerca cada vez más a los creadores de los universos y a los administradores de los universos. Nos sigue comentando Uricuy, el espíritu de la verdad se ha confundido con el Espíritu Santo. Exactamente, el Espíritu Santo es otro. El Espíritu Santo se podría decir que es el envase donde se abarcan los demás. Ahorita vamos a hablar precisamente de él, Uricuy, y el espíritu de la verdad, les insisto nuevamente, es un regalo y es una conectividad que tenemos con Micael de Nevadón. Así como nuestro ajustador de pensamiento nos conecta con el Padre Universal, el espíritu de la verdad nos conecta con Micael. Aquellos que empiecen a utilizar cada vez más el espíritu de la verdad, por ejemplo, ahorita como estamos hablando, aquellos que empiezan a hablar con verdad, que son sinceros, que la información que tienen la comparten, que no guardan secretos, cada vez más empiezan a aparecer a Micael de Nevadón o a Jesús de Nazaret, para ponerlo en términos materiales. Cada vez más se acercan a él, cada vez más son como él, y eso, señores, es un verdadero crecimiento espiritual, y esto sí ya estamos hablando de espiritualidad para mayores, de espiritualidad avanzada. Los anteriores circuitos que mencionamos es espiritualidad básica, pero este ya es espiritualidad de alto nivel. Nos sigue comentando Uricuy, el avance también está ligado a la era de Acuario, la era de la sabiduría. Exactamente. En la época de Jesús, misteriosamente, fue la era de Piscis, el pescador. Así es, Uricuy. Si te fijas, todos los conceptos filosóficos, espirituales, y todos los conceptos van amalgamándose, van tendiendo al mismo final, al mismo objetivo, que es sacar este planeta definitivamente de la cuarentena y establecer las ideas de luz y vida. Cada quien lo va a hacer por su camino. Nosotros estamos con nuestro pequeño grano de arena en este momento contribuyendo a ese fin. Y al entender cómo funciona esa internet cósmica, vamos a ayudar a que cada vez más gente se conecte a ella y a que estemos listos para cuando se libere totalmente, ¿verdad? En efecto, una vez que Jesús de Nazaret nos regala su espíritu de la verdad, inicia una nueva era para este mundo. De ahí que fue correcto haber reiniciado la cuenta anual de cuando menos del mundo que asumió esas ideas. Por eso es válido que vivamos actualmente en el año 2017, aunque debería ser un poco más. Recuerden que Jesús de Nazaret nació en el año menos 7. Pero bueno, sí valía la pena reiniciar los calendarios, porque era borrón y cuenta nueva, señores. Sí podría decirse hasta cierto punto que esa fue una de las grandes contribuciones de la vida de Jesús de Nazaret, regalarnos este espíritu, esta nueva conexión. Nos dice José Antonio Saldívar, ¿será Micael nuestro pensamiento más alto? No sé si me entiendes. ¿Será él nuestra conciencia en expansión? Más bien, sí, sí te entiendo muy bien y sí, tienes cierto grado de razón, José. Más bien, al acercarnos nosotros o al empezar a utilizar más el espíritu de la verdad, nuestra conciencia se acerca más a la de nuestro creador universal, que es Micael. Recuerden que Micael creó este mundo, creó nuestro modelo genético, nuestra especie. Creó nuestro proyecto como sociedad y como humanidad. Creó nuestro sistema de mundos. Es el responsable de esta galaxia, de este universo. Cuando empecemos a utilizar cada vez más esa conectividad que nos regaló, nos vamos a ir acercando precisamente a las formas de pensar de Micael. Y vamos precisamente mejorando la forma de comunicarnos entre nosotros. Nos dice Hernán del Pozo, Malak. Ah, hola Malak. Tú eres del grupo de Vamos Malak. Nos encanta ese grupo. Los invitamos a suscribirse. Búsquenlo. Vamos Malak. Tienen muy buena información. También lo hacen así de manera muy, muy. Es como una hermandad, pues. Es como un grupo de amigos. Esperamos que seas de ese grupo y para nosotros es un honor que estés aquí, Hernán. Nos dice, el Espíritu Santo es un circuito del Espíritu Materno. Exactamente. Así como Micael, que es el padre creador, se podría decir, de este universo, tiene su circuito. Sí, nos dice Hernán. Muy bien. Hernán, si gustas, por favor, en los comentarios, pon el link de tu grupo, que es el Vamos Malak. Es un grupo, a mí me encanta ese grupo. Los invito a que formen parte de él. Se podría decir que es como un club de amigos, ¿no, Hernán? Entonces, exacto lo que nos dice Hernán. El Espíritu Santo es el regalo o es la forma en la que la ministra divina, es decir, entre comillas, la compañera de Micael de Nevadón, se comunica con su creación o con su parte de la creación. Cada Dios que administra y que existe en el universo siempre tiende a implementar métodos para comunicarse con sus criaturas. La forma en la que el Padre de todas las cosas se comunica con los seres humanos es a través de su fragmento con su ajustador de pensamiento. Él, para poderse comunicar y entender y vivir como lo hacen sus criaturas, precisamente se fragmentó y puso una parte de él en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hace entonces el hijo primogénito de Dios o el hijo eterno? La segunda parte de esa Trinidad a través de los hijos que él ha tenido y que han ayudado a crear todo este universo, a través de los auto-otorgamientos de los mismos. ¿Cómo le hace el Espíritu, la tercera personalidad de la Trinidad? Ah, lo hace a través de los circuitos del Espíritu y sobre todo los circuitos del Espíritu Santo, que son la forma en la que ellos retransmiten información a cada una de las sedes de las galaxias, utilizando el poder, la potencia y la majestuosidad de las ministras divinas. Las ministras divinas son las compañeras, son las mamás, se podría decir así, de los universos. Así como Micael es nuestro padre, nuestro abuelo, ¿no? Nuestro padre se podría decir, y el Dios universal es nuestro abuelo, la ministra divina sería nuestra mamá universal. ¿Y cómo estamos conectados a ella? A través del circuito del Espíritu Santo. Vean todos los circuitos que ya hemos manejado, ¿eh? Especulamos que hay tres para los seres primitivos, siete para los seres un poquito más evolucionados, algunos de ellos también pueden ser conectados por los animales, y tres espíritus superiores, que ahí sí solamente son para la gente que tenemos cierto desarrollo espiritual y cierto grado de conectividad con mentalidades superiores. Cualquier ser humano podría llegar a conectarse a todos esos circuitos. Pero hay que tener práctica. Como todo, ¿no? Cualquier humano puede acceder a la riqueza. Cualquier humano puede llegar a la salud. Cualquier humano podría llegar a tener fama. Primero, hay que tener talento. Segundo, pues hay que tener ciertos estudios, cierto conocimiento. Tercero, hay que tener capacidades para llegar a esos lugares, para catapultarnos. Pero así por sí solos, ¿no? Muy bien, nos siguen, estamos muy activos. Muchísimas gracias a todos los que están preguntando. Disculpen por meter ahí el dedote en la transmisión, pero el espacio de los comentarios es muy pequeño. Nos dice Marky McFly. Una pregunta, ¿la segunda venida de Jesús ya fue? Dice, si es así, ¿habrá sido cósmica? No, la segunda venida de Jesús no se ha dado. Muy probablemente falten muchos años para que eso ocurra. ¿Por qué? Porque creemos y se especula que la siguiente dispensación, es decir, la siguiente revelación, la sexta, va a ser otorgada o va a ser realizada por un ser paradisiaco que no es Micael, sino por precisamente uno de los hermanos del mismo grado que tiene Micael. Es esa siguiente visita, esa siguiente revelación va a ser muy importante para nuestro planeta, porque ahí es donde ya nos van a enseñar a utilizar todos esos recursos espirituales que existen en el universo. Muy probablemente cuando esta cuarentena termine y cuando nos conecten estos circuitos, a esos maravillosos circuitos del espíritu de los que estamos hablando ahorita, ahí se dará esa siguiente visita. Y esa siguiente visita va a ser con todo. Van a echar la carne al asador. ¿Por qué? Porque va a ser una fiesta, señores. Va a ser una gran fiesta para nuestro mundo. Y vamos a ver descender ese templo del cual se especula tanto. Ese templo otra vez establecerse, esa sede donde va a llegar ese hijo instructor, y se va a dejar ver, y los medios de comunicación, y en la internet material y en la internet cósmica, para la cual ya vamos a estar conectados, lo vamos a ver. Imagínense la potencia y el tipo de mundo que vamos a hacer cuando eso ocurra. Entonces, definitivamente, no ha ocurrido, Marky, porque seguimos aquí con todas esas carencias. Micael a lo mejor viene un poco después de esa visita, o a lo mejor vienen juntos. Sería maravilloso, ¿no? Ok, nos sigue preguntando Hernán, dice, nosotros somos seres de origen dual, tenemos papá y mamá. Micael es nuestro padre directo. Exactamente, Hernán, es la mejor forma de verlo, y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito saber que no estamos 100% aislados, que no somos insignificantes, que no estamos desamparados. Qué triste es que la ciencia material, qué triste es que los científicos nos machaquen todos los días con la idea contraria. Eres solamente un amasijo de carne y de huesos. Dios no existe, no hay pruebas de eso. Eres una mínima parte en el universo. Tu planeta es tan pequeño que a tantos kilómetros no se ve. La galaxia contiene tantos, cada vez haciéndonos más chicos y más chicos y más chicos y más pequeños y más insignificantes. Cuando no, señores, es todo lo contrario. Vean quién es nuestro padre de directo espiritual. Vean el tipazo que es. Tanto así que nos dio un circuito especial para nosotros, para el circuito del espíritu de la verdad. Vean la clase de mamá que tenemos. En las canalizaciones de las cuales les hemos estado hablando, y el grupo 1111 al que también les invitamos a visitar, se le da un nombre a la ministra divina. En el libro Urantia no se menciona ese nombre. Nuevamente les digo, esto la asociación Urantia no se los va a respaldar, no les va a decir que sí. Pero ese nombre a mí me parece tan bonito, y la verdad no podía ser otro. Se supone que la ministra divina, según las canalizaciones o los complementos a la revelación, se llama Nevadonia. Ese es el nombre de la ministra divina de nuestro universo. Ese es el nombre de la compañera espiritual del amor de Micael de Nevadón, de nuestra mamá. Recuerden ese nombre. A mí me gusta. ¿A ustedes les gusta también? Nos pregunta Uri Cuyo, nos comenta, Micael decía que la segunda vuelta será un parto planetario, exactamente. Llegaría cuando la humanidad sea capaz de tirar sus ropas y jugar con ellas como niños. Es una excelente metáfora esa, ¿no creen? O sea, creo yo que nos falta mucho para esa apertura. Exactamente, es lo que comentaba anteriormente. Y definitivamente, antes que eso, tendrá que venir una dispensación nueva. Una nueva revelación. Estamos en la quinta. De ella estamos hablando, por ella estamos aquí. Entonces, muy probablemente después de la sexta, o a lo mejor como complemento a la sexta revelación, estamos hablando de muchos años, se dé esa segunda visita. Si él prometió volver, lo va a hacer. Y nos vamos a dar cuenta todos. Primero, porque ya hay un circuito espiritual, que es el espíritu de la verdad, que no lo avisaría. Si así como está él de distante ahorita de nosotros, muchos logramos contactar gracias a ese espíritu con él. Ahora imagínense cuando esa fuente de ese circuito esté aquí, lo vamos a sentir, créanlo, lo vamos a sentir. Lo vamos a sentir. Por eso es importante tener espiritualidad. Y yo no dudo nada que no solamente, que esto sea algo exclusivamente de los cristianos o de los creyentes en la existencia de Jesús. Esto es para todos los seres humanos que precisamente tengan una buena conexión con todos los circuitos del espíritu y que por obvias razones, al tener esa conexión con todos esos circuitos, tienen la conexión con el espíritu de la verdad. Crean o no en Jesús de Nazaret. Porque fue un regalo para toda la humanidad. Entonces, cuando regrese Micael, la fuente de ese circuito, nos vamos a dar cuenta, budistas, hinduistas, zoroastristas, sintoístas, todo mundo que hagamos uso de ese circuito, nos vamos a dar cuenta, porque la fuente va a estar aquí. Imagínense la potencia. Si nos llega desde el centro de la galaxia hasta acá, imagínense qué será que esa fuente esté aquí. Lo vamos a ver, lo vamos a sentir. Entonces, por eso podemos decir que no se ha dado esa segunda venida. En muchos círculos espiritistas, en muchos círculos, perdón, donde también se habla de la espiritualidad, de la nueva era, se menciona un personaje que es Mogoronzón. Se dice que él es el próximo instructor planetario. Se dice que ya estuvo aquí. Pero nos hubiéramos dado cuenta. Por eso es que podemos descartar esa idea. A lo mejor, yo no dudaría nada que la próxima dispensación sea pronto, pero tiene que hacerse de tal forma que definitivamente se acabe la cuarentena y eso lo sentiríamos. Tiene que darse de tal forma en la que se note que la cuarentena terminó, porque es el próximo paso lógico para nuestro planeta en el proceso de llegar a las edades de luz y vida. Nos comenta Hernán, ah, exactamente, tú ya conocías ese nombre, Hernán, Nevadonia, es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Nos comenta José Antonio Saldívar, yo creo que Micael ya está aquí. He visto animalitos que ya casi hablan, he visto un estado de conciencia mayor a nivel mundial. A la gente ya no la engañan, vean lo que está pasando, ya nadie se deja engañar. Exactamente, mira, Micael realmente no ha dejado de estar aquí, porque al otorgarnos esa nueva conexión con los circuitos del espíritu, seguimos interconectados con él. Nos referimos a la venida física de ese ser a este mundo. Él no está aquí, definitivamente. No está aquí. Física, recuerden, aunque él es una entidad espiritual, es un Dios. Ya ahora sí, con mayúsculas. Después de su séptimo otorgamiento, se ganó ese título. Pero como seguimos conectados a él a través del circuito del espíritu de la verdad, pues pareciera que sigue aquí. Y sí, cada vez más se sienten los efectos, José Antonio. Es cierto lo que tú comentas, cada vez más se sienten los efectos. Yo lo veo sobre todo en los adolescentes y en los niños, aquellos que todavía están sanos mentalmente y espiritualmente, aquellos que no ven tanta televisión. Es otro tipo de ser humano, ¿sí? Es un tipo de ser humano más avanzado, que entiende estos conceptos más rápido, que tiene más fe. Por eso hay que rescatarlos. Nos dice, es un hijo mayor, exactamente. Es un ser espiritual ya considerado hijo mayor, un dios de su creación. Se ganó el título a pulso, vean, por todo lo que tuvo que pasar, y gracias a eso tenemos esa nueva conexión, ya super conexión, se podría decir, como complemento de los circuitos del espíritu, que es el espíritu de la verdad. Y por último, uno de los tres circuitos superiores de esta internet cósmica que le hemos puesto así, es el espíritu creativo. El espíritu creativo precisamente es lo que permite el flujo de ideas entre seres humanos, entre entidades de otros planos espirituales y entre seres humanos de planeta a planeta. Se dice mucho que eso que se especula mucho que eso a lo que los artistas, los inventores llaman musas, son precisamente esas comunicaciones que se hacen a través de este circuito, el circuito del espíritu creativo. Este es el circuito que permite y que fomenta la inventiva. Es otra de las capas que tienen los circuitos del espíritu. Entonces, ya hablamos de las capas más básicas, de las capas intermedias, que casi todos los seres humanos tenemos, y de las capas superiores, que es así, no cualquiera puede tener acceso a las mismas, pero que con un poco de entrenamiento espiritual, un poco de humildad también, obviamente, y un poco de libertad de pensamiento, pero real, no la de la negación que hacen los ateos, mis ex colegas, mis queridos ex colegas. Gracias a esos espíritus es que podríamos en un momento dado, cuando termine la cuarentena, ahora sí ya poder comunicarnos con otros seres de otras partes del cosmos. Eso todavía no existe. Eso todavía no se da. Es parte de la cuarentena. Ya explicamos y especulamos el por qué tuvieron que hacer eso los administradores universales cuando la rebelión estalló. Lo repito para aquellos que se están conectando en este momento. Especulamos o comentamos que la supresión o la instalación de un cortafuegos en esa internet cósmica se dio precisamente para que las ideas rebeldes no siguieran transmitiéndose a los demás planetas y los fueran contaminando y hacer que precisamente la rebelión proliferara. Dice, ¿cuándo terminó la cuarentena? No, no, no, todavía no. Creemos que nos comenta Urantia H, bueno, CHSG. Urantia CHSG. Estamos especulando que muy probablemente en estos tiempos recientes de los años 90 para acá, la cuarentena se ha ido retirando poco a poco. ¿Por qué? Porque, bueno, debido a información recibida a través de canalizaciones, que sabemos que no son reconocidas por la Fundación Urantia, se especula que Lucifer ya fue juzgado y exterminado. Eso inició un proceso gradual de retiro de la cuarentena. Y precisamente eso ha ocasionado que poco a poco muchos seres humanos empiecen a experimentar una mayor conectividad con los circuitos del espíritu. Empiecen a utilizarlos un poco más. Y empiecen a padecer y empiecen a tener confusión respecto a cómo funcionan dichos circuitos. Y aquí es donde ya vamos a entrar completamente al terreno de la especulación. Aquí sí ya vamos a hacer uso del espíritu de la verdad. Y vamos a empezar a dar uso y reuso y reinterpretación y a utilizar y a jugar con la información que nos da la quinta revelación, el libro Urantia. Recuerden que en la descripción de la invitación de este video comentamos que íbamos a hablar de las experiencias de las vidas pasadas. En muchos videos, sobre todo aquellos donde hablamos de la vida después de la muerte, en nuestro canal de YouTube, dice, ¿en qué fecha fue juzgado Lucifer? Mira, Urantia, no estamos seguros de esa fecha. Se especula que fue en el año de 1989 o de 1984. Repito, esta información no está en el libro Urantia. El libro Urantia fue recibido a mediados de los años 20 del siglo pasado y fue publicado en los años 50, antes de que esto ocurriera. Todo esto es especulación. Vamos. Podemos considerarlo como real o no, pero los hechos y los acontecimientos históricos podrían ayudarnos a determinar o podrían hacernos pensar que sí, que muy probablemente así ha sido. El mundo ha cambiado mucho de entonces a la fecha, sobre todo la humanidad del día a día. Esto que estamos haciendo ustedes y yo, señores, esto no sería posible si Lucifer todavía no hubiera sido juzgado. Muy probablemente, ¿no? Lo especulamos en el directo anterior, igual aquellos que no pudieron verlo, donde hablamos largo, entendido y de manera muy coloquial, que fue el directo anterior de la rebelión de Lucifer. Nos agradece, Urantia, estamos para servirte y te invitamos a quedarte con nosotros. Nuevamente, esta es una plática, es una tertulia, no tenemos el libro Urantia a la mano, vamos a especular, ¿no? Los invito a especular, ¿se animan? Nos dice Uricuy, la velocidad con la que la cuarentena va cediendo depende directamente del ser humano, definitivamente. Depende que se cree la masa crítica, en la mayor cantidad de humanos suficientes para que la cuarentena sea liberada. Es razonable. Imagínense que la cuarentena fuera liberada con una minoría de verdaderos creyentes, de gente con un buen nivel espiritual. El resto de la humanidad se les echaría encima. ¿Por qué? Porque la información que se recibiría, porque los actos que ocurrirían, la gran mayoría de la humanidad no podrían entenderlos, ni podrían procesarlos. Por lo tanto, tiene que haber una masa crítica, un 50% más uno, vamos a ponerle así, para que esto ocurra. Y vamos en buen camino, vamos en buen camino. Nosotros que somos un grupo espiritual, un grupo de estudio espiritual marginal, porque somos una minoría de la minoría, los Urantians, los estudiantes de la quinta revelación, lo vemos muy claramente. ¿Por qué? Porque antes de estos temas, en una ciudad, habíamos dos personas que hablábamos de él. En una ciudad pequeña, por ejemplo, como la que yo vivo, que casi casi podría considerarse el pueblo, ni siquiera una ciudad, ya vemos 100, 150 personas que sabemos de la quinta revelación. Cuando hace 30 años, éramos dos o una. No se diga en las grandes orbes, en las capitales de los países. En México DF, por ejemplo, donde cada 15 días o cada mes se hacen reuniones en lugares públicos con una gran afluencia de gente, con una gran participación. Vamos poco a poco alcanzando esa masa crítica. Tengamos paciencia. A lo mejor nos vamos de aquí y todavía no se alcanza, pero el actuar de cada día de seguro está contribuyendo y esto va a pasos acelerados. Señores, cuando recién inició Facebook, éramos dos fanpage, las que hablábamos de estos temas. Éramos tres grupos. El grupo de Planet Urantia en su momento lo perdimos. Nos pedían que hiciéramos uno nuevo, pero la verdad hay bastantes. Está el grupo de los Vamos Malax. Los invitamos a unirse con ellos. Hay cantidad de fanpage, cantidad de perfiles, cantidad de grupos de estudio en internet solamente. Entonces vamos poco a poco llegando a esa masa crítica y es lo normal. No nos podían sacar de inmediato de la cuarentena, tiene que ser pausado y ahí vamos en ese proceso. ¿En qué porcentaje iremos? Quién sabe. Ahí sí, creo yo que si somos optimistas podríamos decir que ya vamos llegando a esa masa crítica, pero bueno, yo creo que sería ya eso ya demasiado aventurado especularlo. Lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es que el proceso va caminando y va bien, y va bien, y estamos haciendo las cosas bien. Y ustedes, al estarnos viendo aquí, nosotros al estar platicando con ustedes, somos parte de ese proceso. Muchas gracias por acompañarnos ahorita en este momento. Y empiezo ahora sí ya el momento en el directo donde vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación, donde el libro Urantia, que de hecho no lo tengo ahorita aquí, pero ahora sí lo vamos a poner un ladito, vamos a hacer uso de lo que dice obviamente el libro, pero con libertad total, ¿les parece? Vamos a leer unos últimos comentarios antes de pasar a esa segunda parte del directo. Nos sigue preguntando José Antonio Saldívar, él tiene muchas inquietudes. Yo creo que tus dudas precisamente, José Antonio, van a guiar el resto del directo. Dice, depende de su estado de conciencia, te refieres a la humanidad. Exactamente. Cada quien sale de la cuarentena cuando está preparado. Bueno, de la cuarentena como un evento planetario, no, la cuarentena sigue. Lo que sí es que cada vez sus efectos son menos dependiendo de qué grado de conectividad tenga cada quien con los circuitos del espíritu, con su ajustador de pensamiento, con su espíritu de la verdad. De esa forma podría decirse que sí, que es individual esa salida de la cuarentena. Pero aún así, la cuarentena sigue. ¿De qué nos sirve entonces irnos saliendo? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? Pues es muy lógico. Cuando esa cuarentena termine, los que ya estemos cada vez menos afectados por ella, seremos los primeros que haremos mejor uso de esa apertura total espiritual, de esa normalidad, de esa regularización espiritual que se le va a dar a nuestro mundo para cuando eso ocurra. Aquellos que cada vez estábamos menos afectados o sufríamos menos los embates de la cuarentena por nuestro crecimiento espiritual, estaremos más próximos a recibir los beneficios del final de la cuarentena cuando esto ocurra. Entonces, por eso es importante, aun a pesar de que existe la cuarentena, aun a pesar de que faltan muchos años para que termine al 100%, pues vámonos librando de esa situación. Si ya aprendimos a cerrar el capítulo de la rebelión, si ya no le hacemos caso a esos tipejos que iniciaron la rebelión, si cada vez menos la cuarentena nos afecta, eso quiere decir que estamos cada vez más cerca de esa nueva era que se viene. Entonces, vale la pena. Tú eres libre, nos sigue comentando José Antonio, tú eres libre cuando tú quieras serlo. Dice Uri Cuy, también nos comenta, claro, el primero que dio ese paso a la salida de la cuarentena fue Jesús de Nazaret. Exactamente, esa fue una de sus principales misiones, si no es que también la más importante. Ahí la importancia de su experiencia carnal humana. Exactamente, Uricuy. Definitivamente, esa nueva era que nació, esa nueva era de Acuario que ustedes comentaban, ha sido una era que en balance y siendo objetivos y viéndolo sin pasión, ha sido de gran beneficio para la humanidad. Sí, es cierto, muchas guerras, y ese es el principal argumento del ateísmo. La religión es mala porque ha habido muchas guerras. Sí, señor, es cierto. Pero esas guerras hubieran ocurrido con o sin religión. La guerra es parte fundamental de la evolución de un planeta. De hecho, miren, señores, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y quién se ha enlistado? ¿Quién ha ido corriendo a los cuarteles a enlistarse? Como ocurrió en la primera y ocurrió en la segunda. Hay muchos documentos históricos, hay muchas películas, hay muchas novelas donde se documenta, y lo hacen con verdad, que la gente iba feliz a la guerra. Iban con júbilo. Ahorita, ¿quién se ha ido a enlistar? ¿Quién quiere esa tercera guerra mundial? Ese es el gran avance que hemos tenido en estos años. Dice, para mí es la última prueba, salir del planeta prisión a través de la conciencia crística. Exactamente, y no solamente a través del cristianismo o a través de los mensajes de Jesús de Nazaret. Aquellos que tienen amigos de otras religiones que no consideran a Jesucristo como una deidad, o que simplemente pues no está en su ámbito espiritual, también hemos visto aquellos que tenemos esos amigos hinduistas, budistas, que sabemos que gracias a la tercera revelación, a la de Maquimenta Melquisedec, ellos también encontraron su camino, su proceso. También esas religiones están avanzando, ¿eh? Empiezan a tener conceptos cada vez más avanzados, conceptos de apertura dentro de sus propias limitaciones religiosas y de sus propios dogmas. Pero cada vez se abren más, cada vez se relacionan más con otras religiones. Y eso también tenemos que hacerlo nosotros como Urantians. No cometamos el error de dogmatizarnos. No cometamos el error de encasillarnos a solamente lo que el libro dice. Es cierto, las cifras, los párrafos, las palabras las palabras y los hechos que se describen en el libro, pues sí, hay que saberlos y hay que entenderlos muy bien. Pero a la hora de compartir esos conocimientos, las cifras exactas es lo de menos. Lo que importan son las ideas, los conceptos. Y ahí es donde nosotros tenemos que, precisamente, no tener miedo a especular, que es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Nos dice Uri Cuy, un error es creer que somos víctimas. Si hay guerras, dice, sí, hay guerras, hambre, enfermedad, pero nuestro origen divino nos permite sobrepasar y aún más canalizar una forma positiva a las negativas. Yo abrí mi mente, nos dice Uri Cuy. O sea, mejoraste tu conexión con los circuitos del espíritu, Uri. Dice, yo abrí mi mente a raíz de una crisis de salud grave. Exactamente, Uri, exactamente lo mismo que me pasó a mí. Yo pienso que eso es una de las principales causas, una de las principales razones por las cuales existe la enfermedad. Y ya cada vez menos será necesario cuando nos vayamos acercando a las edades de luz y vida. Pero la enfermedad, el sufrir una enfermedad, te vuelve humilde o te mata. Si no estás preparado mental y espiritualmente para afrontarla, pues terminas muriéndote. Pero si estás preparado, primero te baja unos niveles de humildad tan importantes. Te dejan un nivel de vulnerabilidad y de dependencia de tus seres queridos que te vuelves humilde. Y de ahí, generalmente, cuando sales adelante y cuando logras alcanzar otra vez tu salud o un nivel de salud aceptable, es cuando el crecimiento espiritual viene. Entonces, si es, lo que tú comentas es muy cierto. Una enfermedad, un trauma grave, cuando uno sale adelante de él, generalmente te potencia tu conexión a los circuitos del espíritu. Por eso, y aquí ya empezamos al terreno de la especulación, señores, muchos de los eventos como las vivencias de vidas pasadas, los déjà vus, las experiencias cercanas a la muerte, las premoniciones, le ocurren mucho a las gentes que han sufrido o un accidente o una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque al bajar tu nivel de conciencia, al estar vulnerable, al aumentar tus niveles de humildad, se genera un trauma en la mente. Y si sales adelante de ese trauma, tu conectividad con los circuitos del espíritu se potencia, se mejora, se abre un poco más ese ancho de banda, que aunque sigue estando limitado por la cuarentena, pues tu mente cuando menos alcanza el máximo posible de esa conectividad. Nos dice José Antonio Saldívar, así es Uri, ese soy yo, nos dice. Sí, sí, así nos pasó a muchos, así nos pasa a muchos. A mí la enfermedad me ayudó de pasar del ateísmo a cierto tipo de espiritualidad urantiana. Creo yo que es algo, que es una mejora, ¿no? Nos sigue comentando Uri, exacto, y de ahí una desgracia. Dice, de ahí una desgracia se convierte en bendición. Depende de cada persona. Por eso el camino es individual. Exactamente, Uri. Y ese fenómeno que tú acabas de comentar explica mucho el por qué aquella gente que ha tenido un trauma psicológico, un trauma físico, después de salir adelante de ese trauma y de medio recuperar su salud o definitivamente curarse, empiezan a tener un contacto mejor con la humanidad y a entender conceptos superiores. Porque ese reset de su espiritualidad, de su conciencia, les ayuda a mejorar su conectividad con los circuitos del espíritu que ya mencionamos. De ahí que muchos de ellos empiezan a recordar vidas pasadas. Empiezan a recordar acontecimientos. Ahora, una de las grandes preguntas que nos hacen, una de las grandes preguntas y de las más insistentes que nos hacen en los videos de vida después de la muerte de nuestro canal de YouTube, es ¿por qué si el libro de Urantia niega la reencarnación, por qué existen tantas personas que recuerdan vidas pasadas? Que en un estado alterado de conciencia o bajo hipnosis o bajo sueño o en un estado de sueño, de ensoñación, recuerdan vidas pasadas. Si la reencarnación no existe, ¿cómo es que el libro Urantia explica esos fenómenos? Bueno, primero, sabemos que muchos de esos fenómenos dependen también de problemas mentales. Si uno tuvo una lesión mental, si uno tuvo un trauma mental o un problema psicológico, falta de oxígeno en el cerebro, etc., la mente se confunde y de repente ciertos recuerdos los toma como vivencias pasadas, aunque no lo sean. O ciertas ficciones que uno haya recabado, las considera como propias. Dice, nos dice José Antonio, dice, porque en el otro lado es el futuro. Sí, mira, pero depende mucho de la conexión con los circuitos del espíritu. Recordemos que los circuitos del espíritu concentran toda la información de todos los seres humanos que han vivido, que viven y que vivirán en el universo. Generalmente nosotros estamos conectados a los circuitos del espíritu del presente, del día a día. Eso es lo natural. Pero existen ciertos seres humanos o existen ciertos momentos en los que un ser humano puede llegar a acceder a los circuitos del espíritu del pasado. Nos dice Mr. Pipa Pipa, yo creo que cuando te suceden también cosas buenas, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, exactamente, también te vuelves más espiritual. No solo las cosas malas, definitivamente, Mr. Pipa Pipa. Un logro espiritual, un crecimiento espiritual, un proyecto que haya salido bien, un hijo, por ejemplo, un nuevo puesto de trabajo. Todos esos son experiencias traumáticas buenas. Cuando hablo de experiencia traumática es que ocurre algo que te mueve el piso. Generalmente las experiencias que más te mueven el piso son las malas. Un accidente, una enfermedad, etc. Las buenas también. Te ayudan a cambiar tus esquemas de vida, te mueven de tu zona de confort, etc. Esas experiencias también mejoran tu conexión con los circuitos del espíritu. Pero, obviamente, la mejor forma de mejorar tu conexión con los circuitos del espíritu es a través de la meditación, del crecimiento espiritual, de estar razonando conceptos de Libro Urantia, conceptos de tu religión, etc. Es un camino más difícil, pero menos traumático, y yo creo que es mejor así. Las vidas pasadas vienen de una red de experiencias humanas. Yo los conozco como campus morfogeneticus, exactamente. Esa información de aquella gente que vivió en el pasado, en su momento se subió a los circuitos del espíritu, porque esas gentes estaban conectadas a esos circuitos. Esos circuitos llevaron toda esa información al paraíso, y esa información constantemente se está almacenando. Nuevamente, regreso a la jerga de los informáticos. ¿Qué pasa cuando nuestro ADN, nuestra IP, es muy similar a la de aquellos seres que vivieron en el pasado? ¿O qué pasa cuando nuestro estado de conciencia es muy parecido al que tenía esas gentes que vivieron en el pasado? Nuestra conexión en los circuitos del espíritu nos permite ir y bajar esa información y verla a lo mejor de manera parcial o en flachazos o de manera total. Ha habido casos en los que se han hecho estudios, entrevistas y sesiones hipnóticas donde las personas que dicen recordar vidas pasadas recuerdan detalles, combinaciones de caja fuertes, nombres, direcciones, hechos, eventos, señas, colores de cosas que ocurrieron cientos de años antes de nacer. Generalmente las religiones orientales explican eso, pues, con la reencarnación. Pero el libro Urantia, al decir que la reencarnación no existe, la otra posibilidad que nos da es precisamente esa. Eso ocurre por las conexiones que existen presentes, pasadas y futuras de los circuitos del espíritu. Si tú eres capaz y tienes una muy buena conexión con los circuitos del espíritu, y tu IP y tu estado mental se parecen mucho a las de esas personas que vivieron en el pasado, o aquellas que van a vivir en el futuro, tú puedes ver esa información parcial. Generalmente son flachazos, son pequeños datos. Si se fijan, aquellas personas que argumentan recordar sus vidas pasadas recuerdan 7, 8 eventos. No te recuerdan el primer día de mi vida, el segundo, el tercero, salvo raras excepciones. José Antonio nos comenta que él tiene una muy buena conexión con los circuitos del espíritu y recuerda muchas cosas de su vida desde su nacimiento. Tiene una muy buena conexión con ese almacenamiento de su vida en el paraíso. Accede fácilmente a esa información. La puede subir y la puede bajar. Los grandes genios tienen esa gran facilidad por su excelente conexión con los espíritus de la creatividad, de la inspiración. Entonces, mientras mejor utilizamos esos circuitos del espíritu y sepamos cómo funcionan, podemos explicar y hacer uso de ese gran regalo, de esa oportunidad que nos da el universo. Obviamente, como estamos en cuarentena, esa capacidad está reducida. Algunos incluso ni siquiera la tienen. Dice, a veces no sé si sigo soñando o estoy despierto. ¿Serán los archivos acásicos? Exactamente, es eso a lo que le llaman los archivos acásicos. Es ese lugar donde se almacena precisamente todas las vivencias, todo lo que se recolecta en los circuitos del espíritu de una planeta, de un planeta, de un grupo social, de una raza, de ciertas sociedades, etc. Todo está clasificado. Sabemos que en la vida morontial y que en la vida espiritual hay mucha burocracia. Les encanta clasificar y repartir y acomodar. Entonces, de seguro, cada quien tiene su celda de almacenamiento y ahí va uno subiendo y pudiera uno ir bajando esa información. Nos comenta Uricuy, disculpa, ¿podrías resumir cómo podemos trabajar esos circuitos de los que estamos hablando? Mira, Uri, y esto aquí ya entro sola, totalmente a una opinión mía y a un terreno especulativo. La mejor forma es utilizar día a día, dentro de nuestras posibilidades, cada uno de los aspectos que tiene, cada capa que tiene esos circuitos. Es decir, ahorita hablamos del circuito del valor. Hay que actuar con valor cada día. Hablamos del circuito de la adoración. Hay que adorar cada día. Hablamos del circuito de la sabiduría. Aquellos que estemos conectados a ese, hay que procurar ser sabios. Es irnos separando de los aspectos materiales que no son importantes e irle dando más valor a los aspectos espirituales. Eso va ayudando a que nuestras conexiones con esos niveles se vayan reforzando, se vayan mejorando. Recuerden que cuando un software es utilizado cada vez más, ese software va adaptándose al usuario. En eso consiste la inteligencia artificial, precisamente. Se crea un programa básico y cada vez que se le vaya utilizando más ese programa, el programa va aprendiendo de uno y uno del programa. Igual pasa con los circuitos del espíritu. Mientras más los utilices, mientras más hagas uso de ellos, cada vez más podrás mejorar tu conexión y el circuito contigo. Dice, trata de elevar el estado de conciencia, Uri. Sí, y no basta con eso, José Antonio. Es precisamente vivir cada día utilizando cada uno de esos circuitos. Insisto nuevamente, por ejemplo, existe el circuito del espíritu de la verdad. Habla con verdad. Habla con verdad. Y aquí es lo que estamos haciendo. Si se fijan, por eso hacemos estos directos así. Deja que el espíritu de la verdad fluya. Atrévete a opinar con verdad, con verdad. Atrévete a pensar. Incluso si algunas cosas del libro Urantia no te gustan, no concuerdan con lo que tú piensas, pues especula de ellas. O incluso no las uses si tú quieres. Pero en el día a día, si uno va utilizando cada uno de esos espíritus, su potencia aumenta. Hay quien genéticamente, gracias a que tiene mucha sangre adanita en su genoma, pues tiene una fluidez más óptima con los circuitos. Pero aquellos que tenemos poca sangre adanita, y eso está a la vista, pues tenemos que hacer un doble esfuerzo. Pero de que es posible, es posible. Esa es la forma en la que, de manera muy sencilla, podríamos recomendarte, tanto a ti, Uri, como a aquellos que tengan esa inquietud, de cómo mejorar su conexión con los circuitos del espíritu. Si no tienes esa capacidad en tu ADN, pues lógrala con esfuerzo espiritual, con el trabajo diario. Mejora tu conexión con el espíritu, con el circuito del valor, teniendo valor, no admitiendo las injusticias, atreviéndote a hacer cosas nuevas, a alcanzar retos, a autosuperarte, a seguir progresando día a día, a salirte de tu zona de confort. Y así con cada uno de esos espíritus, el espíritu de la creatividad, por ejemplo, de la inspiración que llamábamos. Existe mucha gente que tiene ciertas cualidades para la poesía, para la pintura, para la música, para crear todas esas artes, por ejemplo, y que por falta de tiempo, por pereza o simplemente porque no se consideran buenos, los dejan de lado. No, hazlo, así nunca vendas un cuadro. Así como a nosotros nos pasaba al inicio, nadie vea tus videos. Hazlos, crea, adapta cosas nuevas, innova en tu trabajo, a la hora de hacer la comida, crea nuevas recetas. Nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer videos, nuestros primeros videos tenían 5 views en 3, 4 meses, pero jamás nos rendimos, porque queríamos estimular el espíritu, primero de la adoración, porque para nosotros hacer un video es estar adorando al Padre, es un tributo a Él, a Micael, a Nemadonia y a todos los demás que están ahí trabajando para nosotros. Es una forma en la que nosotros agradecemos y es una forma en la que tratamos de crear esa masa crítica de la que estábamos hablando para definitivamente se acabe esta cuarentena. Al inicio sí era y no nos cansamos. Y ahorita afortunadamente ya tenemos miles de views por cada video. Nos sigue preguntando, nos sigue comentando Uricuy, una pregunta personal. ¿Tú qué opinas del libro de Urantia y qué libro de JJ Benítez? Dice, yo en lo personal no, dice, no gusta complementarlos. Me imagino que, bueno, dice, a mí me han funcionado estas dos formas de ver la misma fuente. Exactamente, Uri, mira, hay mucha polémica y bueno, me voy a salir un poquito del tema, sobre todo como una atención para ti porque lo estás preguntando. Definitivamente JJ Benítez será recordado como uno de los grandes divulgadores de la Quinta Revelación, como uno de los primeros filósofos de la Quinta Revelación. Se ha hablado mucho de él, mucha gente que es Urantian lo critica, lo acusa de plagio, pero no hay tal, señores, no hay tal. Primero, nos dice, me gusta complementarlos, perdón, sí alcanzamos a entender, Uri. Mira, primero, la Quinta Revelación no es propiedad de nadie. Sí, tiene un sello de copyright, ¿por qué? Porque había que ponérselo, para que de repente cualquier vival no saliera y dijera, yo escribí eso, como pasa muchas veces, ¿no? Plagiarios, ¿no? JJ Benítez no hizo eso. Él no tomó los documentos de Urantia y dijo, yo los escribí. No, él tomó los conceptos, párrafos, información y formó su propia ficción. Su propia ficción. Lo admito y así lo hemos dicho siempre. Los caballos de Troya son una ficción. Ficción novelada que tiene muchos conceptos del libro Urantia y de muchas otras fuentes que JJ Benítez ha conseguido y son valiosísimos. Nosotros cada vez que podemos lo recomendamos. De hecho, yo llegué al libro Urantia gracias al caballo de Troya 1 y al libro, sobre todo, de A 33 mil pies de JJ Benítez. Yo le debo lo que soy espiritualmente a JJ Benítez. A ese escritor, a Juan José Benítez, a ese escritor navarro que ha cambiado la vida de miles de personas. Nos comenta Mario Robledo, entonces tú opinas que es novela Caballo de Troya, pero ¿por qué él lo niega y argumenta que tiene una información capital? Viaje en el tiempo, esto es falso entonces. Mira, yo me atrevo a especular que la gran mayoría de la información que tiene J. Benítez, muy probablemente él la sacó de los circuitos del espíritu. Muy probablemente. Ese espíritu de la sabiduría, eso implica. Si tú lo estimulas, si tú trabajas sobre él, puedes ser sabio de cosas que pasaron miles de años atrás. Yo también llegué aquí gracias a JJ Benítez. Ja, ja, ja. Leí todos los caballos. Uri, estamos igual y yo estoy esperando el próximo, el diario de Eliseo. Estamos a la espera. Vamos, creer que es ficción o no, no es lo importante. Mucha gente considera el libro Urantia como un libro de ficción. Nosotros recomendamos a aquellos que son acérrimos creyentes de su religión que lean el libro Urantia como que si fuera un libro de ficción. Léelo como si fuera un cómic. El propio mensaje del libro te hará saber si es verdad o no, si es compatible lo que dice el libro con lo que tú piensas o no. Si tu espíritu de la verdad está atento, lo va a captar. Por eso, eso es lo que pasa con los caballos de Troya. JJ Benítez es el principal filósofo que hemos tenido en el siglo anterior y hasta ahorita yo no conozco algún otro que tenga ese impacto. Esperemos que surjan más. Es el principal filósofo, es el principal apóstol, ya permítame esa licencia, es el principal apóstol en habla hispana del libro Urantia. Y eso se lo agradecemos. Eso se lo agradecemos enormemente. Por él, muchos estamos aquí. Uri está aquí por él. Yo estoy aquí por él. Y todos los días que yo pueda se lo agradeceré. Espero algún día poder decírselo de frente y decirle gracias. Gracias, JJ Benítez, por lo que hiciste con tu obra de mi vida. Y en uno de los videos del libro Urantia, así lo hacemos. Uno de los personajes animados que ponemos ahí lo agradece y lo hace así. ¿Por qué? Porque para nosotros JJ Benítez fue el vehículo a través del cual llegamos a la quinta revelación. Dice, lo relevante es el mensaje. Exactamente. A ver, Hernán, exactamente, Hernán. Lo importante es el mensaje. Lo importante es el mensaje. Por eso estos directos, por eso nuestro canal, muy humilde, nuestro esfuerzo, nuestra fanpage, muy humildes. Pero por eso estamos aquí. Porque queremos que se transmita el mensaje. Porque queremos que cada quien empiece a utilizar los circuitos del espíritu y sobre todo el de la verdad. ¿Cuánta falta le hace la verdad a este mundo, no creen? ¿Cuánta falta hace que la gente utilice ese regalo? Hay muchos que lo tienen todavía envuelto en su caja de regalo y empapelado. No lo utilizan. Y ahí está. Nos baña en todo momento. Como el Wi-Fi, como las señales de radio. Y no lo utilizan. Entonces, eso que nos decía Uri. ¿Cómo le puedo hacer para conectarme mejor? Utilízalo. Habla con verdad. El circuito, por ejemplo, de los que llamábamos de la supervivencia o de la autoconservación, autoconsérvate, procura cuidar lo mejor posible tu cuerpo, no te autodestruyas, no autodestruyas tu mente, cuida a los demás. Son cosas tan pequeñas y que parecieran tan básicas, pero que son tan importantes, y en este mare magnum materialista nos hemos olvidado de todo eso. Hay que retomar esas ideas. Nos comenta Uri, es que más allá de real o ficción, se refiere a los caballos de Troya, lo importante es la gente, la experiencia espiritual de la gente, me imagino, así como lo fue la Biblia. Exactamente. Los caballos de Troya en su momento ayudaron a que mucha gente se acercara a la quinta revelación, otros simplemente se quedaron ahí con esa idea. Mucho cuidado con dogmatizarse con unos libros. Mucho cuidado con considerar sagradas las informaciones, porque hasta el mismo libro Urantia es la quinta revelación, pero va a haber una sexta, y en su momento hablaremos de él como cosa del pasado, como algo que fue útil para su tiempo, y tendremos que pasar a la siguiente etapa. A lo mejor a nosotros no nos va a tocar verlo en vida, pero aquellos que tengan el honor de estar en esa sexta revelación, de vivirla, y de experimentar y de estar ahí, ellos tendrán que ver a la quinta revelación como algo que ya pasó, y muy probablemente verán muchos errores que había en ella, y muy probablemente corregirán muchos de sus conceptos. Pero mientras tanto es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar. Nos dice Mario Robledo, ¿cómo podrías explicar de forma breve cómo está conformada la Trinidad del Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu de la Verdad? Conformada, perdón. Sí, mira, la Trinidad yo la entiendo, y eso el libro Urantia creo que es uno de sus grandes aportes, porque primero confirma la existencia de esa Trinidad. En tiempos recientes, en muchas religiones, se ha ido olvidando, se ha ido relegando la idea de la Trinidad. Y por ejemplo en el cristianismo todo se enfoca al Hijo, al Dios Hijo, creyendo que Jesús de Nazaret es el Hijo primogénito de Dios. Nosotros lo llamamos el Hijo Eterno. Siempre existió esa confusión y no hay forma a los cristianos que son ortodoxos, no hay forma de sacarlos de ahí. Para ellos Jesús es el Hijo Eterno. Está bien, no hay ningún problema, pero se han olvidado de los demás, incluso hasta del Padre. El Padre es el gran olvidado de toda esta historia. Cita de JJ Benítez, por cierto. El Padre es el gran olvidado, el abuelo. El Barbas, le llamaban en los caballos de Troya, ¿no? Es el gran olvidado. La quinta revelación va y saca del cajón de los recuerdos a la primera fuente y centro. Y confirma, en efecto, la existencia de esa Trinidad. ¿Para mí qué es? Para mí Dios es un solo ente, y así lo entiendo yo. Es una sola entidad, con tres personalidades, en formación. Recuerden que estamos en un proceso en el que el actual Dios de todas las cosas se va a convertir en otra clase de Dios. Actualmente estamos viviendo la era del Dios 2.0, y cuando termine esta era, tendremos un Dios 3.0. Cuando esa era del 3.0 llegue, muy probablemente esa Trinidad se fusionará. Así como nosotros nos fusionamos con el ajustador, esa entidad, ese ser con tres personalidades, se fusionará y se hará una. Es lo que yo entiendo y es lo que yo creo. Ahorita tenemos una sola entidad con tres formas de actuar diferentes. Como que si fuera entre comillas, y muy entre comillas, un trastorno de personalidad múltiple. Dios, para poder alcanzar todas las posibilidades de su creación, tuvo que dividir su forma de actuar en tres formas. De ahí la existencia de Él, del Dios Padre, del Hijo Eterno y del Espíritu. Entonces, esa es una forma en la que podríamos verla, muy burda, muy coloquial, incluso hasta medio ofensiva, se podría decir. Pero es una forma muy sencilla de explicarle a la gente que tiene esa confusión y a aquellos que ni siquiera han leído el libro Durante. ¿Por qué? Porque se han olvidado de esas otras dos figuras. Los cristianos se conforman y se enfocan únicamente al Hijo Eterno, o a lo que ellos creen que es el Hijo Eterno. Los hinduistas, al Espíritu nada más. Los judíos, al Padre. Incluso hasta desconocen la existencia del Hijo. Y poco a poco se ha ido dinamitando esa idea de la Trinidad, esa idea que rescata el libro Urantia y nos lo explica, sí es cierto, de una manera muy compleja, pero que de manera coloquial podremos decir que hay un Dios con tres personalidades, en formación, y donde muy, muy pronto, muy probablemente, ellas se fusionarán. Nos dice, entonces, algo que comentabas sobre el espíritu de la verdad es dejar la vergüenza atrás de externar nuestra verdad sin el afán de apoderarnos de la razón ni temor al ridículo. Señor, usted ha dado con el punto clave de todo lo que yo he dicho en un directo. En un párrafo lo dijiste todo, Uri. Felicidades. Yo creo que Abba es el gran olvidado, porque aún estamos dejando esa idea de un Dios, de un Dios personaje, exactamente, un Dios humanizado, un Dios que se enoja, un Dios... Y ya sabemos quién es el culpable de todo eso, ¿no? En el anterior directo lo especulamos. A un Dios que va más allá de un concepto, que es un todo. Para mí, nos comenta José Antonio, para mí el espíritu de la verdad es lo que nos mueve, lo que nos hace actuar responsablemente. Todo eso es un concentrado de cada una de las capas de los circuitos del espíritu. De ahí que es importante conocerlos y hacer uso de ellos. Ya explicamos hace rato, para aquellos que se están conectando recientemente, ya explicamos hace rato que es a través de los circuitos del espíritu que ocurren esos fenómenos extraños que se ha dado a llamar como recuerdos de vidas pasadas o recuerdos de vidas anteriores. Aquellas personas que tienen una buena conexión con los circuitos del espíritu pueden llegar a ver eventos del pasado y pueden llegar a ver eventos del futuro, porque pueden navegar a través de esos circuitos independientemente del tiempo. Obviamente, por la existencia de la cuarentena, no pueden bajar toda la información que ellos quisieran. Esa información está reservada. Existe un cortafuegos, así lo mencionaron en los comentarios. Una analogía excelente. La cuarentena es un cortafuegos a esos circuitos, pero aún a pesar de esos cortafuegos, si tenemos ciertos permisos, podemos entrar y bajar esa información. De ahí que mucha gente recuerda sus vidas pasadas, o lo que ellos creen que son sus vidas pasadas. Recuerden que solamente vivimos una vez en la vida material. El libro Urantia lo insiste una y otra vez. La reencarnación no existe. Existe la resurrección. Es muy diferente. De ahí la confusión después de la rebelión de Lucifer. Se parecen mucho las palabras, se parecen mucho los conceptos. Uno vive una sola vez aquí, muere físicamente, la materia muere, trasciendes en un momento o en otro, algunas personas de inmediato, otras personas tardan muchos años, y una vez que trasciendes tienes un nuevo cuerpo morontial después de un proceso de resurrección, que no reencarnación. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo es que hay gente que puede ver otras vidas pasadas? Es porque esa gente tiene la capacidad de acceder a los circuitos del espíritu y pueden ver hacia atrás. ¿Cómo es que hay gente que puede ver el futuro? Es porque esa gente tiene muy buena conexión con los circuitos del espíritu y a través de ellos puede ver el futuro. Consciente o inconscientemente. Si se fijan, generalmente esos eventos ocurren en estados alterados de conciencia. En una hipnosis, en una sesión con ciertas drogas ancestrales o en estados de sueño. Cuando la mente está en un estado que es alterado, la conexión con los circuitos del espíritu puede variar, puede ser inestable. Y dependiendo de la capacidad genética que tenga, puede ir hacia atrás o hacia adelante. A ver, hay muchos comentarios, vamos a tratar de darle seguimiento a ellos. Nos dice José Antonio Saldívar. Muchas gracias, José Antonio, por los comentarios. Muy activo, te agradecemos. Para mí el espíritu de la verdad es lo que nos mueve. Exactamente, ya lo habíamos leído. Nos dice, es un Dios que vive en tres tiempos, pasado, presente y futuro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, se podría decir que sí, los tres viven al mismo tiempo. ¿Será que el Padre sería, mejor dicho, Padre y Madre? Se supone que el Hijo Eterno es el que contiene la parte, entre comillas, femenina de Dios. La parte masculina de Dios es la del Padre. El Hijo se podría decir que es la parte femenina, por ponerle un adjetivo. Y el Espíritu es una mezcla, se podría decir, entre los dos. Nos dice Mario Robledo, eso tiene que ver con el inconsciente intelectual que le llaman tal vez. Exactamente, Mario, otra forma de llamarle a esa conectividad con los circuitos del espíritu. El inconsciente colectivo le llaman, el inconsciente intelectual. Todas las mentes de un mundo unidas, en efecto, sí lo están, gracias a los circuitos del espíritu. Si alguien, si algún científico, algún metafísico, llegara a inventar unas spiritual glass, así como unas Google Glass, donde pudiéramos ver los circuitos del espíritu colocándonos, si nos pudiéramos poner unas lentillas especiales para ver los circuitos del espíritu, nosotros podríamos ver que de cada planta, de cada animal y de cada ser humano de este mundo sale una especie de energía y de conexión que va hacia algún punto de nuestro planeta. Y de ahí es catapultada hacia el centro del sistema. Y de ahí es catapultada hacia el centro, o conectada, o catapultada, o interconectada, hacia el centro de nuestro universo, Nevadón. Y así hasta llegar al paraíso. Ese es el inconsciente colectivo. En efecto, así es. Es una forma en la que las civilizaciones, las religiones y los intelectuales y los filósofos han llamado a este concepto de circuitos del espíritu. Por eso es que de repente existen personas que incluso pueden llegar a leer la mente de otras, porque como de todos modos todos vamos conectados a una misma red, hay gente que tiene esa capacidad de poder ver o de entender o de escuchar o incluso de pensar lo que piensa el otro. Ocurre a veces de manera accidental, muchas veces son coincidencias, hay que decirlo, pero aquellos que han sido monitorizados en laboratorio lo han hecho utilizando los circuitos del espíritu, sin saberlo. Nos dice José Antonio Saldívar, ¿no será algo machista decir padre? ¿No ser que es mujer? Mire, el concepto de mujer y de hombre no existe en los mundos espirituales, José Antonio. Tan así que los seres morontiales no tienen sexo. Más bien hablaríamos de un sentimiento masculino y femenino. Porque eso, independientemente de los organismos, eso existe, eso es evidente, eso se siente, ¿verdad? Aquellos que, por ejemplo, hemos tenido la fortuna de tener un hijo y una hija, lo entendemos a la perfección. Nos dice Hernán, ni la comunicación con los muertos. ¿A qué te refieres, Hernán? ¿Nos puedes volver a preguntar a qué te refieres con la comunicación de los muertos? Y vamos a comentar que la transcomunicación, o lo que le llaman psicofonías, de repente son algunas captaciones que se hacen de los circuitos del espíritu, sobre todo los más básicos. Nuestros aparatos, sobre todo aquellos que utilizan magnetismo para grabar, de repente tienen cierta conectividad con ese tipo de energías básicas de los circuitos del espíritu, con las más bajas, con las que incluso tienen las plantas y los animales. De ahí que de repente se reciben ciertas comunicaciones del pasado, del futuro, del presente, o de gente que supuestamente es fantasma, simplemente es gente que vivió y que su energía, al haber sido subida por los circuitos del espíritu, de repente puede bajar a través de un aparato de esos. Pero si se fijan, cada vez existen menos psicofonías debido a que la forma de grabar cambió y ahora se hace a través de semiconductores, no a través de magnetismo. Nos dice, a ver, permítame porque me está fallando las conexiones de Facebook. Aquí vamos. Aquí está, Uricui, ya lo tengo. Dios es el gran imaginador. Nada en la creación se repite. Ningún copo de nieve se parece uno al otro. Por eso la reencarnación sería la pérdida de esa imaginación. Exactamente, Uricui. ¿Y de dónde sacaste esa gran cita? Creo haberla leído en algún libro de JJ Benítez, pero no estoy seguro. Ojalá nos pudieras dar la fuente, pero exactamente, no tiene caso repetir nada. No es necesario. Hay suficientes IPs, hay suficientes circuitos, hay suficientes conexiones, hay suficiente espacio para que nada se repita. Obviamente hay que utilizar bien esos recursos. Y los administradores del universo lo hacen muy bien. Nosotros somos los que hemos distorsionado por nuestra apatía, por habernos aliado a la rebelión, nuestra pereza, y también por nuestra ignorancia hasta cierto punto, pues ha impedido que hagamos buen uso de los recursos que se nos dan. Pero en el universo no necesitas volver a vivir la misma vida 2, 3 veces, en el mismo planeta, en la misma nación, con la misma humanidad. No es necesario. No es absolutamente necesario. Es como querer aprender de la vida adulta viviendo la niñez una y otra vez. No tiene ningún caso. Vives una vez la niñez y luego sigue la adolescencia. La vives una sola vez, como puedas, bien o mal. Y luego sigue la etapa adulta. Y la vives una sola vez. Y le tienes que sacar el máximo provecho a esa vida adulta, que es en la que estamos la mayoría de los que estamos conectados ahorita. Y después viene la vejez. Y lo tienes que hacer de la mejor forma, porque solamente lo vas a vivir una sola vez. La niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, una sola vez. Y después vienen los mundos monoteales, una vez que despidamos este cuerpo. Vienen los mundos monoteales y solamente lo vas a vivir una vez, ascendiendo a estados mayores de existencia. Eso es lo que precisamente provocó la confusión de resurrección con reencarnación. La primera revelación mencionaba que hay múltiples resurrecciones. ¿Por qué? Porque hay que ir avanzando del estado primero material, luego al monoteal y luego al espiritual. Y para eso hay varias etapas. Al fracasar la primera revelación, muchas de las culturas se quedaron con la idea de resurrección varias veces y lo confundieron con vivir varias veces la vida material. Y luego se suman las experiencias de vidas pasadas ocasionadas por el desconocimiento de cómo funcionan los circuitos del espíritu, pues ahí estaban las ansiadas pruebas que siempre quisieron tener para explicar y para insistir en la existencia de la reencarnación. Pero no es así. Y ya en esta ocasión, pues especulamos e intentamos explicar qué es lo que pasa realmente. Nos comenta Hernán, dice, pero el Espíritu Santo no es parte de la Trinidad paradisíaca. Exactamente, es una consecuencia. Quisimos hacerlo de una manera muy, muy coloquial. Recuerden, esta es una tertulia, esto es algo, es una plática, es una charla, no estamos para nada adoctrinando a nadie. Estamos soltando información, conceptos, estamos haciendo uso del Espíritu de la Verdad. Si algunas cosas les causan confusión en estos directos, ahí está el libro, ahí está la fuente fidedigna de todo lo que estamos diciendo. En ocasiones se nos salen algunas barbaridades, pero bueno, la idea es precisamente compartir y departir con todos ustedes estas ideas. Es una lluvia de ideas. Por eso nos encantan estos videos, porque miren, ustedes me dan una información, yo les regreso la que yo creo que es, la que yo considero como verdadera, Eso sí, lo hago con absoluta sinceridad, porque estoy haciendo uso y práctica de mi espíritu de la verdad, de mi circuito del espíritu de la verdad. Estamos entrenando, señores, estamos en el gym espiritual. Quiero preguntar algo que no tiene que ver con el tema de hoy. Adelante, Mario, adelante. Esto es abierto, llevamos un tema conductual, pero esto es abierto. Mr. Pipa, en el tema de la reencarnación, es en lo único que difiero con el libro Urantia. Estás en todo tu derecho, Mr. Pipa. Dice, pero no quiero quedarme con las ganas. Tengo una hija de 3 años. Ella está protegida por los seres medianos, intermedios, del cobarde de Caligastia. ¿O cómo podría ayudarle? Ella está protegida por ti. Por el ti. Por tu espíritu, Mario. Recuerda, acabamos de subir un video que jamás pensamos que iba a tener tanta aceptación en Facebook. Lo subimos exclusivamente en Facebook y ya después a los días en YouTube. En ese video contestamos una pregunta que nos han hecho cantidad de veces. Y obviamente atendiendo a esa pregunta, hicimos ese video para contestarla. Es el video en el que contestamos la pregunta de ¿qué pasa con aquellos niños que mueren antes de recibir su ajustador de pensamiento? Y al final, casi siempre en esos videos donde respondemos una pregunta, o intentamos responderla, ponemos una cita del libro Urantia, donde dice el libro de Urantia, y colocamos una cita. En esa cita, al final de la cita, dice que los niños que aún no han recibido el ajustador de pensamiento, se consideran ante las autoridades universales como parte de sus padres. Entonces, si tú tienes una buena conectividad con los circuitos del espíritu, tienes una buena conexión con tu ajustador de pensamiento, tu influencia y tu conexión con tu hijo a través de los circuitos del espíritu lo protegen. No tengas ningún miedo de esos truanes, de esos seres inferiores rebeldes. No tengas ningún miedo. Tu hijo está protegido por ti. Si tu hijo estuviera desamparado, si no te tuviera a tu lado, estuviera solo, ahí sí ya. Ahí depende de él. Pero como te tienen a ti, si tú tienes un buen nivel intelectual, espiritual, y sobre todo una muy buena conexión con tu ajustador de pensamiento, tus circuitos del espíritu, tus hijos se conectan a través de ti hasta que se vuelvan independientes de ti, cuando reciban su propio ajustador de pensamiento. Y a partir de ese momento, tienen la mejor armadura del mundo. La reencarnación no se da en el mismo lugar, se da en diferentes esferas. Te insisto nuevamente, José Antonio. No es así según la filosofía del libro Urantia. Si ustedes difieren de esa parte, no hay ningún problema. Véanlo obtengan del libro Urantia lo que realmente les sirva, y aquello con lo que difieren, razónanlo, piénsenlo, y si aún así siguen sin coincidir, quédense con lo bueno del libro Urantia. No va a haber, hay muy pocas personas que terminan despreciando la quinta revelación. Y generalmente son aquellos que no entendieron nada, que no estaban capacitados para entenderla. Pero siempre algo bueno sale de ellas. Así como también la Biblia y otras revelaciones que no se consideran epocales, dejan algo bueno. Estudien las demás revelaciones, estudien los demás libros. Aquellos que se consideran a sí mismos como sagrados, lean el Corán, lean la Biblia, el libro del Mormón. Son lecturas muy interesantes y al hacerlo con la mente abierta complementan lo que cada quien crea. Recuerden, estamos construyendo un mundo que después de que termine la cuarentena, su religión principal va a ser la religión individual. Para eso estamos trabajando, para eso estamos aquí. Queremos crear un mundo donde cada quien tenga su versión de Dios. Donde cada quien, aun a pesar de que estemos todos conectados, cada quien sea libre y respete el pensamiento y la creencia de los demás. En eso estamos, nos falta mucho, pero en eso estamos. Dice, nos sigue comentando José Antonio, diferentes circunstancias, al final lo recuerdas todo. Disculpen, es que está muy mal esta conexión. Ahí está, vámonos, ya lo tengo. Mi experiencia propia y parte de mis recuerdos pasados. Disculpen mi locura, solo expreso mi experiencia. Perfecto, José Antonio. Ya te di una alternativa que explica qué es lo que ocurre contigo. todo lo que nos has comentado, y qué bueno que lo estás haciendo así, estás haciendo uso de tu circuito del espíritu de la verdad. Todo lo que nos has comentado se explica a través de los circuitos del espíritu. No necesitamos recurrir a la reencarnación. Ya comentamos por qué no es necesaria la reencarnación. Entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que le pasa a miles de personas como tú que recuerdan otras vidas? Tienes una muy buena conexión con los archivos akáshicos. Eso que le llaman archivos akáshicos. Puedes bajar información de otras gentes, de otras edades. Incluso hay quien llega a bajar experiencias vivenciales de seres de otros mundos. Pero ya estamos hablando de palabras mayores. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esa información, José Antonio? ¿De qué te va a servir a ti? Esa es la parte que ahí sí te toca solamente a ti. Ahí nosotros no podemos entrar. ¿Qué vas a hacer con ese don que tienes? ¿Cómo le puedes ayudar a tu hermano, por ejemplo, a quien nos decidiste compartir que tienes un hermano gemelo? ¿Cómo le vas a ayudar con eso? Ese don que tú tienes a tu hermano, a tu familia, a tu comunidad. Nuevamente te insisto, haciendo un símil con los cómics. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, José Antonio. Aquí te estamos dando más o menos las claves del por qué tú tienes esa facilidad de ver cosas del pasado, de ver cosas del futuro. Tu conexión, tu banda ancha con esa internet cósmica es muy buena. Úsala para bien, por favor. Nos dice Uricuy, la Biblia es muy buena, pero depende de la persona que lo lea. Exactamente, ninguna revelación, con todo respeto, ninguna revelación menor tiene desperdicio, ninguna. Incluso el tan vapuleado y criticado Corán. Ahorita vean cuál es la opinión de Occidente con respecto al Corán. Son buenos libros. Vamos a leerlos. Vamos a hacer uso precisamente de todos esos circuitos del espíritu que se nos pusieron en las manos. Vamos haciendo uso del espíritu de la verdad que nos ayudará a sacar cada fragmento que consideremos verdadero y utilidad de cada uno de esos documentos. Dice, también, nos dice Uricuy, también he podido leer el Corán y es fantástico. A mí me pasó que hubo como un boom en mi interior y a partir de ahí todas las lecturas religiosas y espirituales las interpreté de una forma armónica. Pues Uricuy, tú acabas precisamente ahorita de contestar la misma pregunta que me hiciste hace un momento, hace unos minutos atrás en el directo. Estás entrenando tus conexiones con los circuitos del espíritu. Tu circuito de la adoración está potenciado cuando haces cada una de esas lecturas. Tu espíritu de la verdad está atento, está trabajando, está sacando cifras, datos, pasajes, cosas que realmente son de valor, que son verdaderas. Recuerden que el espíritu de la verdad es el regalo que nos dio Micael o Jesús de Nazaret antes de irse y que nos sirve, es el detective de los espíritus, es el detective de los circuitos del espíritu. Haces muy bien, Uri. Tú mismo acabas de contestar la pregunta que me hiciste y muchas gracias por darnos un ejemplo práctico de cómo podemos practicar nuestra conectividad con los circuitos. Así, estudiando otras revelaciones, otras formas de vida, otras filosofías. Cómo vive otra gente. Viajar es una gran forma de mejorar nuestra conexión con Dios a través de los circuitos del espíritu. Viajar, tolerar, hacer servicio a los demás. No solamente enfrascarnos en nuestro pequeño mundo material de nuestro trabajo y de nuestras actividades diarias. Crear, componer. Si te gusta la música, compone algo. ¿Qué importa si solamente te ven o te escuchan dos personas? O ninguna, no importa. Pero crea, ¿para qué? Para que entrenes esa parte de los circuitos del espíritu que corresponde a la creación. Muy bien. Nos vuelve a preguntar José Antonio Saldívar, esa es mi pregunta, ¿por qué yo? Y se cortó, José Antonio, ¿la puedes volver a hacer, por favor? Gerardo Sandoval, conozco a alguien que ha podido salvar a una persona prediciendo un accidente, exactamente. Hasta el momento me costaba creer, se contradecía con mis creencias, con lo que explicas me queda claro qué pasa. Gerardo, entonces quiere decir que este directo, este esfuerzo y esta plática tan amena que estamos teniendo ha cumplido su objetivo. Muchísimas gracias por compartirnos y exactamente Esa es una de las grandes utilidades que tiene, saber cómo funcionan y saber usar responsablemente los circuitos del espíritu. Muchas de esas gentes a las que llamamos adivinos, muchas de esas gentes a las que llamamos futuristas, y no estoy hablando de los que tiran cartas, ni el tarot, ni de magia, ni nada. Los futuristas, los Steve Jobs de la sociedad, tienen una muy buena conexión con los circuitos del espíritu y logran ver el futuro, anticiparse. Recuerden que hay una capa de los circuitos del espíritu que permitan precisamente la premonición, que permiten precisamente la visión a futuro, el anticiparse a las cosas. Acabamos de hablar de eso al inicio del directo. Ese circuito, si tú lo usas muy bien, puedes ver el futuro. En flachazos, en pequeñas informaciones. O hay quien ve todo, ¿eh? Hay quien ve todo. No saben exactamente por qué, pero así es como pasa. Es un mecanismo que hay que aprender a usarlo y que de no haber caído en la rebelión, ahorita todo el mundo lo podríamos usar. Imagínense lo que nos espera una vez que termine la cuarentena, cuando tengamos full HD en los circuitos del espíritu. Internet de banda ancha espiritual. Dice Olga López. Hola, Olga. Soy lectora de Urantia desde hace 20 años y soy cristiana también. Y también leo la Biblia. Y entre más lo hago, más se resuelven mis dudas. Amo el libro de Urantia. Exactamente, Olga. Olga, es un gran ejemplo el tuyo. Nosotros, bueno, yo insisto nuevamente, provengo del ateísmo. Yo de ser ateo me convertí a creyente gracias a la quinta revelación. Pero siempre hemos recomendado, y sobre todo mis compañeros Monmaten y Urantian, recomiendan a aquellos que están ya en una religión, no se salgan de su círculo religioso. Permanezcan, adáptense, aprendan, reinterpreten su religión. Incluso consérvenla. Sigan asistiendo a sus ceremonias, a sus misas. No tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque ya existe una visión diferente de esa actividad religiosa gracias a la quinta revelación. Y por cuestiones estratégicas también. Es más fácil es más fácil compartir tus conocimientos urantianos con aquellos con los que ya tienes un vínculo religioso que con aquellos que no. Que es precisamente lo que me pasó a mí. O sea, yo no tenía ningún vínculo religioso. De ateillo pasé a creyente y me quedé solo. Me salí del grupo de los ateillos, ¿no? Muy bien. Y se nos está despidiendo ya José Antonio Saldívar. José Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación. Tus preguntas nos sirvieron de guía. Te recomendamos. Lee deportivamente esa parte de la reencarnación del libro Urantian. Vamos, velo si quieres como algo de ficción. Pero sabemos que te va a ayudar mucho. Muchas gracias por tus inquietudes. Y te esperamos en el próximo directo. Esperamos que sean unas 2 semanas más, pero ese ya va a ser solamente para YouTube. Nos dice José Antonio, me da gusto haber encontrado este canal. Saludos. Saludos, José Antonio, y un placer que estuvieras aquí. Esperamos haber contribuido un poco a contestar las preguntas que tenías o a despertarte la inquietud de que leas la quinta revelación. Siempre al final de nuestros videos ponemos un link donde colocamos el enlace donde está el libro Urantia en PDF completamente gratis y actualizado. Es la versión más nueva del libro Urantia, siempre la ponemos ahí. Los invitamos a aquellos que de repente quieran leerlo en sus dispositivos móviles, es muy útil. Y aquellos que quieran comprarlo, nos preguntan seguido por eso, porque no les gusta leer en digital, pues pueden encargarlo a Amazon, es la tienda más confiable. Nosotros hemos comprado cantidad de libros en Amazon, somos clientes ya de ellos, y es muy certera, tardan un poquito en llegar, pero lo dan a muy buen precio y es muy certera. Pero si ustedes no quieren encargarlo, no tienen cuenta en Amazon, o simplemente quieren curiosear, quieren aprender un poco del libro Urantia sin tener que comprarlo, porque no es muy barato que digamos, descárguenlo gratis. Aquí no se trata de ganar dinero, aquí se trata de que la quinta revelación llegue a la mayor cantidad de gente posible. Nos comenta Mario Robledo Leal, parece ser que en el instante de venir a esta vida, en la materia, nos dividimos y nacemos 2 veces. En niño, en un niño y en otra parte del mundo en una niña. Tiene lógica para entender el abarcar todas las experiencias, creo que dice ahí. Es una de las teorías precisamente que se manejan sobre todo de JJ Benítez. Les comento nuevamente, JJ Benítez es uno de los principales filósofos apóstoles. Permítame esa licencia de la quinta revelación. Creo yo entender que eso no ocurre con todos nosotros. Eso ocurre con cierto tipo de seres humanos muy especiales. En un futuro estamos planeando hacer o un directo o un video que se va a llamar Los Kamikazes del Espíritu o Los Héroes del Espíritu o los de las dos formas, no sabemos cómo le vamos a llamar. Son aquellos seres que tienen una misión especial en este mundo, que llegan con desventajas o con ventajas y que a veces sin saberlo las logran. Eso cada vez lo vamos a ver más, pienso yo. Mientras la cuarentena vaya terminando, cada vez más vamos a ver esos seres extraordinarios, con misiones extraordinarias, con conectividades increíbles en los circuitos del espíritu, con unas experiencias de vida impresionantes que nos van a inspirar y nos van a ayudar a que lleguemos al final de la cuarentena y a que empecemos el proceso de convertirnos en un mundo de luz y vida. Creo yo que ese fenómeno de la separación de un ser divino que viene a vivir aquí, de alguien que desciende del paraíso a mundos materiales y la división, no aplica para todos. No aplica. La mayoría somos espíritus en nacimiento, espíritus de probeta, se podría decir. Protoespíritus, que venimos a vivir la vida material, ascender la vida monontial, vivirla. Y después la vida espiritual y después el paraíso. Es un largo proceso y en algún otro directo o en algún otro video hablaremos sobre él. Muy bien, siguen llegando los comentarios, les agradecemos muchísimo. Y nos pregunta José Antonio Saldívar, ¿cómo te encuentro en YouTube? Sencillo, entras al buscador de YouTube, en la página principal, pones Planeta Urantia. Inmediatamente sale nuestro canal. Somos el único canal que se llama así, así es que no es por otra cosa ni porque tengamos un gran ranking en esa red social. Que les insisto, la verdad, para la comunidad estudiantil espiritual marginal que somos, porque todavía somos pocos los Urantians, tenemos muchos views, muchas visitas. De repente, algún video de nosotros se cuela en alguna exposición. De gente cristiana y llegan y arman revuelo en el canal. Muchos de ustedes nos han ayudado, muchos de ustedes, los suscriptores, nos han ayudado a contestar esas preguntas, esas inquietudes. Muchas veces se crean polémicas, muchas veces nos insultan. Pero mucha gente que llega así, a través de la polémica de los videos, se queda y después son asiduos, a comentar y a disfrutar los videos. Es cierto que nuestros videos más antiguos son los que más visitas tienen por obvias razones, porque nuestros videos constantemente están siendo distribuidos en foros de estudio del libro Durante y lo agradecemos muchísimo y trabajamos para ustedes precisamente, el esfuerzo es por ustedes y es para ustedes. Y también de repente nos llegan, como que de repente lo vieron en alguna iglesia, y llegan y nos atacan y arrasan, pero de esas 10 personas que llegaron, 3 se quedan. Y poco a poco el canal ha ido evolucionando. Entonces, es entrar a YouTube, ponle en el buscador Planeta Urantia y ahí estarán nuestro humilde canal que poco a poco va creciendo y que poco a poco va distribuyendo esta información que queremos compartir con ustedes. Quiero mencionar precisamente este directo, lo creamos por un usuario de YouTube que nos hizo muchas preguntas que hemos estado contestando poco a poco a través de esta tertulia, de esta charla. Y él nos decía, oigan, ustedes no tienen miedo como proyecto, sobre todo no lo mencionó cuando hablamos de la rebelión de Lucifer y de la forma en la que lo hicimos, donde casi casi hasta amenazamos a Caligastia y lo retamos y todo eso. Nos dice, muy buen directo, Hernán. Gracias, gracias. Les recuerdo nuevamente, vamos Malak, busquen ese grupo, ojalá Hernán ahorita pueda poner la liga ahí en los comentarios, yo lo voy a etiquetar, ese comentario, para que se unan al grupo de Vamos Malak. Es una cofraternidad de creyentes del libro Urantia, bastante chévere, como dicen en Venezuela, en Sudamérica, bastante chévere, y se la pasa uno muy bien. Es un grupo de amigos Urantians. Entonces, esta persona nos preguntaba, oigan, ¿ustedes no tienen miedo de que les cierren el canal de YouTube? ¿No tienen miedo de que al dar esta información y esta forma de interpretar la quinta revelación, les bloqueen el canal y lo pierdan? No tenemos miedo, por supuesto que no. Pero sí tenemos un plan A y un plan B. Y los invitamos a que ustedes, en un momento dado, decidan acompañarnos en ese plan A o plan B. ¿Cuál es ese plan B? Ese plan B es, tenemos una copia exacta de nuestro canal de YouTube en una red social nueva, incipiente, que apenas van haciendo, que se llama Bit.me. Es bit.me. Ahí nos buscan como Planeta Urantia y ahí también pueden suscribirse. Y nuestra segunda opción, en caso de que no pudieran ustedes conectarse a Bit.me o no les guste, es Dailymotion. Dailymotion es el YouTube de Francia, el YouTube francés. Ahí también tenemos la misma información de nuestro canal de YouTube de Planeta Urantia. Algunos suscriptores de Bit.me y algunos suscriptores, muy poquitos, pero bueno, no por eso menos importante, de Dailymotion nos dicen, oye, pues estamos recibiendo lo mismo que está en YouTube, ¿para qué nos suscribimos a los tres, o a los dos, o a uno, o a otro? En efecto, tienen razón, pero el principal argumento de nosotros es ese, que en cualquier momento podríamos llegar a perder el canal de YouTube. Sabemos que esa red social está teniendo unos cambios y una cantidad de censura impresionante. Muchos videos están cayendo, muchos canales alternativos, no solamente de espiritualidad, sino de noticias, de filosofía, de pensamiento general, que son alternativos, los están bloqueando, los están eliminando. Nosotros corremos ese riesgo como cualquier otro canal, no porque seamos extremadamente importantes, pero los invitamos a que se suscriban. Por si perdiéramos el canal de YouTube, vamos a estar en Bit.me, vamos a estar en Dailymotion, y a partir de esos comentarios que hemos recibido, y eso va para aquellos que me vean en Dailymotion o en Bit.me, les vamos a empezar a crear contenido exclusivo para ustedes. Algunos videos solamente se van a poder ver en Bit.me, algunos otros solamente en Dailymotion, otros en YouTube y otros en Facebook. Este directo es para Facebook, está dedicado a Facebook, a los mil y tantos suscriptores de nuestra fanpage, y les agradecemos muchísimo sus comentarios, sus visitas. Y bueno, ¿qué tal les está pareciendo? Ya explicamos un poco qué onda con las vidas pasadas, con ese fenómeno de las vidas pasadas. Ya explicamos un poco qué pasa con esas premoniciones, y todo es gracias a saber cómo funcionan los circuitos del espíritu. Nos dice Uri Cui, yo por eso soy Cui, exactamente, son los seres espirituales Cui. ¿Tú serás uno de ellos, Cui? ¿Tú serás uno de ellos, Uri Cui? A lo mejor por eso tú te sientes tan identificado con ese concepto. A lo mejor eres uno de los pocos. Entiendo yo que no es algo general. Yo pienso que es parte de ese proceso gradual de dejar, de ya empezar a quitarnos esa cuarentena. A lo mejor eres uno de los que va a la vanguardia, Uri. Posiblemente. Nos dice, respecto a que nacemos dos veces en hombre y mujer. Dice, me encantó esa historia de JJ Benítez, los llama Cui. Sí, es muy bonita. Calzan muchas cosas, la verdad es que el espíritu de la verdad se regocija al recibir este tipo de informaciones. Para mí sí tienen cierto grado de verdad, pero yo interpreto, y eso es muy personal, Uri, yo interpreto que no es general, no es algo general, camino. Se cortó un poquito el directo, ya estamos de regreso, un poquito nada más. A lo mejor tú eres parte de esa vanguardia, de esos nuevos vientos de cambio que vienen, ¿no? Si es así, felicidades, Uri. Y bueno, José Antonio nos comenta que en YouTube está mi gemelo. Ah, muy bien, José Manuel Saldívar. Un saludo para él. Coméntale que también de repente hacemos directos aquí en Facebook. El plan es el siguiente. Cada dos semanas vamos a hacer un directo. En algunas ocasiones van a ser kilométricos, en ocasiones van a ser pequeños. Una vez va a ser para Facebook, otra vez va a ser para YouTube. En Facebook, temas específicos. En YouTube, tertulia abierta. Así como si estuviéramos en la sala de la casa de alguno de ustedes o aquí en mi casa. Así lo vamos a manejar y poco a poco vamos a ir creando ese grupo de amigos donde vamos a ir desglosando, interpretando y sobre todo especulando. Estos videos son para especular acerca de el contenido de la quinta revelación del libro Durante. Entonces, en la descripción del video pusimos también que íbamos a hablar acerca de los déjà vus. Los déjà vus, ese fenómeno extraño que a muchas personas nos ocurre, yo creo que a la gran mayoría de la población le ha ocurrido y que la ciencia se ha encargado de interpretar y de explicar en la mayoría de los casos. El déjà vu es precisamente esa sensación de haber vivido algo o de haber estado o de haber estado en algún lugar previamente. Eso también se explica con los circuitos del espíritu, siempre y cuando no se trate de problemas o de lesiones, insisto nuevamente, mentales. Muchos de esos procesos derivan de una imaginación a veces desbordada o de algún fallo psicológico, pero cuando uno recuerda ciertos eventos o uno recibe cierta información que es irrefutable, que es increíble que uno la haya recibido por un desorden mental, es ahí donde ya entra el factor de los circuitos del espíritu. Ese déjà vu es precisamente un acceso pequeñito, instantáneo al futuro. Yo ya viví, yo ya estuve en este lugar. Yo escuché una vez eso y calza perfectamente. Es porque en su momento se tuvo un pequeño acceso al futuro a través de los circuitos del espíritu. A veces son accesos involuntarios. Generalmente es en estados alterados de conciencia, en estados alterados donde hay una emoción fuerte o una ensoñación o estando dormidos. Recuerden que los libros Durantia llegaron y se materializaron en este mundo gracias a través de un durmiente, gracias a través de una persona que tenía una muy buena conexión con los circuitos del espíritu. Y todo eso se hizo estando él dormido. Una muestra más de la utilidad de ese regalo que nos envían, transmiten y retransmiten a través del paraíso. Desde el paraíso, perdón. ¿Dónde podemos ver los días que serán los lives? Los directos generalmente los estamos anunciando en Facebook, en Twitter y en YouTube. Estamos mandando pequeños anuncios. Por ejemplo, el día de hoy avisamos hoy en la mañana que el directo iba a ser a partir de las 2 de la tarde. Empezamos como a las 2:20 y es hora de que seguimos en el directo y estamos encantados de que sea así. Entonces, previo al día, al momento que vayamos a hacer el directo, vamos a anunciarlo, Uri. Hay que estar al pendiente tanto en Facebook como en Twitter o en YouTube. Me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a lo que anda testimoniando Carles Toran. No lo ubicamos, ¿eh? No sé si se menciona así, pero no lo explicas. Es un piloto que le tocó ver aparentemente seres de otras dimensiones en ese lugar, en una especie de cubo. Bueno, Mario, desconocemos el tema. Lamentablemente no podría hablar con firmeza y con argumentos del tema porque lo desconozco. Vamos a hacer un video y me late que vamos a tener que hacerlo en directo porque yo personalmente he intentado hacer el guión 2 veces y he parado, no he podido. Porque es tal la cantidad de ideas que me vienen a la cabeza y de conceptos que no me ha sido posible ponerlos en un guión para un video que dure 10 minutos. Ese directo o ese video queríamos que se llamara Sobre el fenómeno OVNI. En el fenómeno OVNI precisamente muchas de las cosas que ocurren en el fenómeno OVNI se explican a través de la interacción de los circuitos del espíritu, pero hay más cosas en él, hay más cosas. Entonces, no sé si este tema del cual tú hablas, Mario, tenga que ver con el fenómeno OVNI o con encuentro con humanoides o algo así, pero muy probablemente no se trate de algo que se haya bajado a través de los circuitos del espíritu, porque te digo, la comunicación todavía con otros mundos está muy limitada. De hecho, la cuarentena lo evita. Ese cortafuegos que mencionaban al inicio, la evita. Aunque habrá seres excepcionales, seres cuy, por ejemplo, superdotados, seres humanos superdotados, que aún a pesar de que está la cuarentena, salgan un poco, con el permiso de las autoridades espirituales. No a manera de hackers, no, con el permiso. ciertos seres humanos para cierta misión especial, para cierto beneficio a la humanidad, de repente lleguen a contactarse con seres de otros mundos o con seres espirituales de otros niveles. No lo dudo nada. Pero eso solamente lo puede hacer un superdotado. Y muy probablemente se haga en el anonimato. Así como ocurrió con el paciente durmiente que recibió la primera interacción para que después se revelara el libro Durante. Generalmente esas cosas ocurren en el anonimato. Una vez que trascienden y que hay fama y que hay dinero, bueno, yo creo que estamos en total derecho de ser precavidos con respecto a esa información, de dudar un poquito, ¿no? Entonces, ignoro el caso, no podría hablar de él, pero igual, si forma parte del fenómeno OVNI y si ustedes así lo quisieran, igual el próximo directo de Facebook podría ser de ese tema. ¿Qué les parece? Aquellos que nos estén viendo diferidos, si están de acuerdo, el próximo directo que hablemos del fenómeno OVNI desde la perspectiva del libro Urantia, pónganlo en los comentarios, lo consideramos y le damos para adelante. Nos dice, perdón, vio seres de la quinta dimensión según eso en la Antártida. Podría ser, Mario, te digo, desconozco el tema. Definitivamente hay gente que debe de tener una conexión tan fuerte con los circuitos del espíritu, que llegue incluso a tener visiones tan nítidas que puedan ellos, ¿cómo te podría decir?, hacer un gran uso de la información que reciban. Pero generalmente, si te fijas en esas visiones, en esos déjà vus, en esas vistas hacia las vidas pasadas, la información es confusa, son fragmentos. ¿Eso qué quiere decir? Que la interacción de ese sujeto con los circuitos del espíritu es muy básica. Podría decir que de repente obtienen esa información de manera accidental. Y es por eso que causa tanta confusión el cómo funcionan los circuitos del espíritu. Acabamos incluso de dar un gran consejo. Uri acaba de dar un gran consejo de cómo mejorar esa conexión para que esa información que recibamos sea más completa, no sea fragmentada, no sea distorsionada, no sea información basura que solamente nos confunda, no. Que sea algo que realmente sea de provecho, que sirva para salvar vidas, como lo acaban de mencionar ustedes. Hasta para eso puede llegar a servir. Pero, obviamente, requiere de un entrenamiento. Y uno de esos entrenamientos es precisamente que ahorita estemos platicando al respecto. Estamos entrenando esa parte, esa capa de los circuitos del espíritu que le corresponden al espíritu de la verdad. Y es lo que estamos haciendo aquí. Y el espíritu de la adoración, porque créanme, yo así lo hago este directo. Este directo sirve, es como una especie de adoración hacia la primera fuente y centro, lo que estamos haciendo ahorita aquí. Nos dice Mr. Pipa Pipa, nos dice, buena idea para el próximo directo. ¿Te late, Mister? Sería bueno que empecemos a adentrarnos a esos temas. Miren, hoy ya hablamos acerca de las vidas pasadas, por qué más o menos ocurren esas visiones de vidas pasadas, las premoniciones, un poco también de los déjà vu, aunque los déjà vu ya tienen una explicación en lo que es tener una memoria sana. Muchas personas que tienen procesos de memoria distorsionados o de repente que subieron una lesión cerebral viven muchos déjà vus. Eso es un problema neurológico. Pero aquellos que tienen una mente en buen estado, que no padecen de ningún tipo de neurosis ni de ningún problema mental y tienen un déjà vu tan nítido que incluso llegan, por ejemplo, a ver rostros de gente que ya vieron ellos, cantidades, cifras, que incluso ven vías de caminos que les ayudan a tomar una decisión o otra, que les ayudan incluso ciertos déjà vus y premoniciones a no subirse al tren que va a sufrir un atentado. ¿Cuántos casos hay de esos? Ese déjà vu, ese instinto, esa conexión con el futuro que tuvieron ciertos pasajeros del Titanic para no subirse, aunque tenían el boleto en la mano. Ese tipo de fenómenos se explican a través de los circuitos del espíritu. Gracias a esa conectividad, ellos alcanzaron a ver que algo grave iba a pasar. Y tomaron la determinación de subirse o de no subirse. ¿Cuántas veces hemos sabido de casos, incluso de gente cercana, que comenta después de que ocurrió un siniestro, y lo dicen con sinceridad, no por darse a notar, es que yo sabía que esto iba a pasar. Y aún así, seguí adelante y ¡pam!, me ocurrió. Es por no haberle hecho caso a ese instinto, a esa parte de los circuitos del espíritu que te ayuda a prever esas cosas. Ese sexto sentido o ese sentido femenino, ese instinto femenino que le llaman, que sí es cierto, las mujeres lo tienen un poquito más desarrollado, esa conectividad, esa parte de la conexión con los circuitos del espíritu, las mujeres o los seres que tienen tendencia femenina tienen una conexión muy buena, parte de su ADN, de su genoma. Hay que hacer uso de eso, hay que hacer uso de esos instintos. Los circuitos del espíritu son un regalo, son mágicos, son maravillosos. Sabemos que el libro Urantia siempre está descartando la magia, pero señores, yo no veo otro adjetivo mejor para llamarle a ese gran regalo que se nos manda desde el paraíso, que pasa a través y se complementa, gracias a Miquel de Nevadón, que pasa a través de la ministra divina, la cual les compartimos el nombre que supuestamente tiene ella, que es Nevadonia. Gracias a Nevadonia, esos circuitos también nos bañan, y bañan a todos los humanos de todo el mundo, y eso precisamente es lo que nos hermana, no solamente nuestra genética, o que todos provenimos de Andoni Fonta, y que todos tenemos hasta cierto punto sangre de Adán y Eva, todos, casi todos, algunos pueblos no, pero casi todos la tenemos, poquita o mucha. No solamente eso nos hermana nuestra conexión individual a los circuitos del espíritu. Esa es precisamente nuestra principal conexión con todos los seres humanos de este planeta y de cualquier otro que tenga vida. Entonces, ¿por qué entonces le seguimos haciendo daño al prójimo, ¿no? al cual estamos conectados? Esa es una virtud, es una de las principales virtudes que podemos sacar de todo este conocimiento, de saber todas las formas en las cuales los seres humanos estamos hermanados. Una razón más para respetar al semejante, ¿no? Una razón más para respetar las creencias de los demás, para no delinquir, para no mentir. ¿Cómo voy a mentirle? ¿Cómo voy a hacerle daño a aquel que comparte una conexión conmigo? Una conexión invisible. ¿Pero que el Wi-Fi no es invisible? Y ahí está. Y a través de él estamos llegando a todos ustedes. Entonces, ese es precisamente el giro que queríamos darle a este directo. Ya estamos precisamente terminando con esta emisión. Esperamos precisamente los comentarios respecto a si quieren que el próximo directo de Facebook sea el tema de el fenómeno OVNI a partir de la, o vamos a llamarle sobre el fenómeno OVNI, y lo vamos a interpretar desde el punto de vista de la filosofía Urantia. ¿Qué onda con eso de los avistamientos? ¿Quiénes son esos humanoides que de repente se ven? ¿Son malas conexiones con los circuitos del espíritu? ¿Realmente existen? ¿Hay gente de otros planetas que estén llegando aquí? Etcétera, etcétera. A manera de charla, así como lo hicimos hoy, ustedes preguntando, yo medio contestando, yo soltando ciertas ideas, ustedes refutándolas, no hay ningún problema, es una charla, es interactivo. Estamos viendo la forma de, en los próximos directos, tener invitados. Si alguno de ustedes quiere participar y salir ahí en la pantalla junto conmigo, en un cuadro a un lado por aquí, y opinar y hablar hacia la audiencia, lo podemos hacer. Es cuestión de que nos lo manifiesten o nos manden un correo con esa inquietud, nos ponemos de acuerdo, hacemos una prueba, y en los próximos directos ustedes también pueden participar. Este canal es de ustedes. Esta fanpage de Facebook es de ustedes. El canal de YouTube, donde subiremos este video diferido, es de ustedes. Entonces, los invitamos a que participen en los comentarios, en lo que le resta este directo, o aquellos que lo vean por diferido, aquellos que escuchen el audio en iVoox, también los invitamos a comentar si quieren que el próximo directo sea sobre el fenómeno OVNI. Nos dice Mr. Pipa Pipa, justamente tengo muchas preguntas sobre el tema OVNI y su relación con el libro Urantia. Espero las podamos debatir en el próximo directo. Muy bien, te invitamos, Mr. Pipa Pipa, a que nos acompañes al próximo directo. Va a ser dentro de 2 semanas. Cada directo va a ser de manera quincenal. En ocasiones serán en YouTube, en ocasiones serán de Facebook, precisamente atendiendo a nuestros dos principales canales y vías de comunicación. ¿Se fue la señal? Sí, nos fuimos unos segundos, Mario. Espero que ya la hayas recuperado. De hecho, ya estamos empezando a despedirnos. Abarcamos los temas que teníamos considerados. Sí, le invertimos mucho tiempo al inicio del directo a explicar sobre los circuitos del espíritu, porque es un concepto completamente novedoso en cuanto a las religiones. Otras religiones, otras filosofías especulan un poco de qué podrían ser, pero el libro Urantia les pone nombre, firma y descripción. ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Por dónde van? ¿Por dónde vienen? ¿A dónde suben? ¿A dónde bajan? ¿Les afecta el tiempo? ¿No les afecta? ¿Micael en qué ayuda? ¿La ministra divina en qué? Es la gran maravilla de la quinta revelación. Si se fijan, muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos a la hora de estar leyendo el libro Urantia, la respuesta las encuentras al mes o a los 2 meses o a las semanas de que leíste el tema, porque requieren de mucho razonamiento, mucha reinterpretación, mucha especulación, mucho estira y afloja en cuanto a los conceptos espirituales que uno tenga en ese momento, o a las ideas religiosas que uno tenga, o al ateísmo o al materialismo que uno tenga a la hora de leer esa información. Pero esa es la gran virtud de la quinta revelación, y es lo que hacemos en estos directos: generar una estira y afloja de pensamiento. No solamente soltar cifras y datos y párrafos del libro Urantia, porque no somos ni pastores religiosos para hacerlo, ni pretendemos serlo. Es compartir, debatir de manera abierta y libre, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que nos sigan en el próximo directo. Recuerden, vamos a poner a consideración lo del tema OVNI. Aquí a Mr. Pipa Pipa le agrada el tema. Hay muchos Urantians a los cuales no les gusta hablar de ese tema. Lo consideran como un tema menor, como algo que no tiene sustento, como algo que se explica de acuerdo a lo que dicen las autoridades, que simplemente argumentan, se trató de Venus, se trató de un rayo, se trató de una malinterpretación de luces, se trata de imaginación desbordada de los testigos, pero no. Muchos de los factores que se manejan en la temática OVNI tienen extrañamente mucha relación con lo que la quinta revelación especula acerca de la vida fuera de nuestro planeta. Y sí, vamos a hablar, si ustedes así lo quieren, vamos a hablar de eso en nuestro próximo directo. Les agradezco mucho su compañía. Esperamos haber contestado las preguntas básicas que surgen a partir de los circuitos del espíritu. Vamos a subir este video un ratito más a YouTube, ya que se procese y quede guardado en Facebook. Y a los que nos estén escuchando tanto en iTunes como en iVoox, recuerden que ustedes ya desde hace mucho tiempo están recibiendo podcasts exclusivos, podcasts que no se vuelven videos. Estamos tratando de ver si existe una plataforma para que a través del audio podamos hacer también tertulias. Si alguno de ustedes conoce una plataforma donde no solamente podemos transmitir videos, sino audio a manera de radio por internet, los invitamos a que nos los comenten, porque también queremos tener un contacto así en vivo con ustedes. Generalmente todo lo que subimos a iVoox y a iTunes es diferido o es una maquetación, es una producción. Nos gustaría incluso transmitirles también así directo, como lo estamos haciendo ahorita en Facebook. Si alguno de ustedes lo conoce, nosotros vamos a seguir buscando esa plataforma, y si la encontramos, lo haremos igual con ustedes. En Twitter ya nos dijeron también: oye, existe Periscope, ¿por qué no transmiten en Periscope? Poco a poco iremos agregando cada una de esas plataformas. Tiempo es el que quisiéramos tener, porque temas hay. Si se fijan, ahorita de algo tan sencillo y complejo a la vez, hicimos un directo muy completo. Preguntas, respuestas de ustedes, especulamos, discordamos, tuvimos algunos puntos en común, unos puntos en contra, no hay ningún problema. Nos comentan que Zoom es una buena plataforma. Sí, Sí, ya hemos, de hecho, hemos participado en algunas conferencias de grupos de España, de grupos de estudio de España a través de Zoom. Lamentablemente es una plataforma que apenas está empezando a tener popularidad, lo usan mucho las empresas, pero sí es una gran manera, Hernán. Vamos a intentar hacerlo, ¿por qué no? Y creo que ahí se hacen muchas videoconferencias. A lo mejor nos serviría más que hacerlo en Facebook o en Twitter o a través de Hangouts. A lo mejor podremos recurrir a Zoom. Vamos a estudiar la posibilidad. Muchas gracias por la recomendación, Hernán. Y muchas gracias a todos por su atención. Estamos ya a punto de terminar este directo, este primer directo de Facebook. Pero ya de Planeta Urantia llevamos 3, 4 directos. Estamos muy contentos por la reacción ante estos videos. Sí, hemos recibido algunas críticas indicando, oye, tus cifras no son exactas, algunos conceptos los confundes, de repente sueltas información o citas, que son polémicas. Les insisto nuevamente, esto es una tertulia, es una lluvia de ideas. La mejor fuente, la fidedigna, la que contiene exactamente lo que queremos saber es el libro Durante. No es necesario comprarlo. Está en nuestra página de internet, en nuestros enlaces de los videos. Ahí está la versión gratuita. Recuerden, la difusión de la quinta revelación no es un negocio. Nosotros prácticamente no ganamos nada en esto y la poca monetización que estamos obteniendo la invertimos en el mismo proyecto, comprando mejores editores de video, comprando mejores cámaras. Hemos incluso comprado fragmentos de video que dejan los videos más recientes que hemos hecho están quedando preciosos. Si ustedes en un momento dado quisieran contribuir al trabajo que hace Planeta Urantia, es bienvenido. Si no, nosotros lo hacemos de todo corazón. Esto que hacemos es precisamente porque creemos firmemente en el libro Urantia y es nuestra forma de agradecer a los reveladores que nos hayan entregado ese gran regalo. Les agradezco también muchísimo a todos ustedes. Muchas gracias por participar. Nos vemos en el próximo directo dentro de 2 semanas. Esto fue Planeta Urantia. Mi nombre es Jorge Arcega. Yo soy Agondonter. Hasta la próxima.